Hola, hola, hola. Seguimos. Ahora sí, ya estamos cogiéndole el ritmo. Bueno, ya casi vamos a dar inicio a esta. Ya estamos en internet, saliendo por la frecuencia de oirmasradio.univalle.edu.co. Este es el festival Oír Más Radio Libre. Séptima versión, ya se han hecho 6, desde el 2009 no veníamos con esta versión. Estamos esperando algunos protagonistas que por asuntos de vuelos que hoy mismo, Bocaribe y Iván Mercado, que hoy mismo tiene que agarrar su vuelo hacia Quilla, debía reclamar algunas cuestiones bancarias y por eso se les está haciendo un poquito tarde, tenían que hacer la gestión hoy mismo. Pero quiero como ir presentándonos, que la gente por ahí en internet se vaya conectando y no se sienta solo en la oscuridad de su cuarto. Generamos esta radio, esta mesa de radio. ¿Escuchen? La señora que está haciendo los ricos jugos de naranja que alimentan esta universidad en la mañana, en la tarde y en la tarde-noche. Está ahí trabajando fuertemente, sacando buen brazo, buena naranja, dulce. Y estamos aquí al lado en la plazoleta Johnny Silva, donde ayer se hizo un sentido homenaje por la memoria, porque la memoria no se apague de este vil asesinato que se cometió dentro de las instalaciones de la Universidad del Valle cuando la policía, el SMAT, entró y acabó con la vida de un estudiante activo de la universidad. Ayer fue eso con Radio Demente, la radio siempre generando esta distorsión a veces, esta protesta, esta resistencia. Como decía hoy Iván Mercado, la radio, no sé si lo dijo él, perdón, que me perdone, pero la radio es resistir, la radio sirve para hacer resistencia. Y hoy tenemos muchas anécdotas, muchas cuentos, muchas experiencias sobre cómo resistir, cómo hacer radio desde márgenes, desde la calle, desde lo que normalmente no vemos a diario. Entonces quisiera que ahí, ya que están en el asiento donde hay micrófono, que ahí empecemos con Juan Carlos, a ver si eso está funcionando. Dale. Hola. Excelente, dos, funciona perfecto. Tres. Entonces empecemos por aquí, como nos está acompañando Juan Carlos Mora de Radio Alpargata, y contanos un poco qué te trae a este bello lugar llamado Univalle y plazoleta Johnny Silva. Bueno, pues me trae la invitación del festival Oír Más, con las buenas tardes a todos los aquí presentes. Y los que están pasando también por ahí, que arrimen aquí a escuchar un poquito de radio. Este es pues un festival importante para nosotros, para la escuela. Hago parte del colectivo Radio Alpargata, que nació de la Escuela de Comunicación Social, con otros dos parceros que son Edwin, que en estos momentos está en Bogotá, Edwin Ruiz, de Samaniego, Nariño, y de Nariño también, Cristian Benavides, que en estos momentos está trabajando en la Biblioteca del Centenario. Está conectado ahí a la transmisión, saludos, y por aquí tengo unos saluditos de ellos para que los escuchemos más tarde. Entonces nada, aquí venimos como a participar de la mesa con gente que también está en el parche de la radio, y los que no, pues también para que se parchen un ratico y a escuchar. Está muy muy áspero este espacio. Bueno, la presentación que ya va a hacer que yo deje de hablar tanto es a un parche que se llama Mutola Radio, que les pedimos el, no sé si el favor, les quisimos decir que nos acompañaran como los guías un poco de esta mesa de radio, que hoy es como un círculo alrededor de la radio. Está Lorena Marín, Luis Castaño, que cumple tres papeles fundamentales en este festival, Oriente Estéreo, Oír Más Radio y Mutola Radio. Eso es, me encanta, tantas personalidades, no te nos vuelvas loco. Y bueno, entonces aquí yo le paso ya la voz a ustedes dos para que nos guíen por las ondas alternativas y mutantes de la radio. Gracias, gracias César. Bueno, buenas tardes a todas y a todos los oyentes, los presentes, los que están pasando por aquí por la frutería, comiendo frutica ya en las carpas, y los que nos están escuchando por la transmisión, les damos ese saludo muy especial. Como César bien lo dijo, aunque corrijo un poco, la palabra es más bien endilgar, la labor tan especial de guiar un poco esta mesa de radio que versa sobre lo alternativo. Y la razón de esto es porque yo hago parte con otras cuatro personas de un proceso investigativo que se llama Mutó la Radio, y es una investigación sobre las prácticas radiofónicas. Hemos estado mirando qué ha pasado con la radio, cómo ha cambiado y a qué obedece estas transformaciones, sobre todo en términos del internet. Sí, es como una gran plataforma que ha transformado muchas maneras de hacer la radio. Estamos aquí para abordar lo alternativo de la radio, por eso estamos acá. Estamos dándole un poquito de espera a los otros parches o colectivos de radio que están aquí en la Universidad del Valle, en algún lugar almorzando. Les deseamos que esa comida les siente muy bien. Y bueno, nada, pues aquí dándoles la bienvenida nuevamente, voy a pasarles a Luis para que se presente y nos diga qué es lo que hacemos acá. Buenas tardes a toda la gente que está aquí, que nos estará escuchando en las banquitas, el profe Caicedo por ahí que estaba, que no lo veía. Hola, profe, ¿cómo está? Saludos a toda la gente por acá también, que quisiera también que se presentaran los que están aquí en estas banquitas de la plazoleta Johnny Silva, tan insigne de la Universidad del Valle. Y pues nada, presentarme de nuevo, mi nombre es Luis Castaño, como lo decía ahorita César, pues pertenezco a la emisora comunitaria Oriente Stereo Cali 96.0 FM, la emisora comunitaria del distrito de Agua Blanca, del oriente de la ciudad, así como aspercita, no me hagan reír, del oriente de la ciudad. También pertenezco al colectivo Oír Más Radio de la Escuela de Comunicación Social, y hace un tiempo me uní junto a Lorena, junto a María Juliana, junto a Yolanda Choice y junto a Ana Milena Garzón, que no está aquí acompañándonos en Cali, al proceso de investigación de Mutó la Radio. Ha sido como una amalgama de experiencias muy chéveres sobre la radio, sobre diferentes radios, pues, de investigarla, de transitar por lo alternativo y también por lo comunitario. Y hoy en esta mesa precisamente vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de radios alternativas, radios en el espacio público, radios mutantes que se han transformado, que tienen diferentes formas de pensarse la comunicación, de pensarse lo radiofónico, y pues por eso estamos aquí, para charlar sobre eso, para hablar de lo alternativo, para hablar de lo que hacemos, de lo que nos gusta hacer, de lo que nos apasiona. Bueno, entonces seguimos con la rondita especial. Vámonos por este lado de acá. La idea es que, bueno, sí. Sí, sigue Novis. Exactamente, eso es lo que estaba pasando. Sigue otro de los colectivos invitados a esta mesa radiofónica. ¿Y quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? Hola, un saludo para todas las personas que nos están escuchando. Yo soy María Juliana Soto. Hago parte de Mutó la Radio, pero hoy tengo literalmente la gorra puesta de Noir Radio, que es un colectivo que nació en este festival, y por eso nos emociona mucho estar aquí. César también es de Noir, Natalia que está ahí, Natalia Santa, Stephanie López y Natalia Spitia. Somos un colectivo de egresados de la Escuela de Comunicación Social y llevamos ya casi 10 años haciendo radio o inventándonos lo que nosotros creemos que es la radio que nos gusta hacer. Trabajando radios itinerantes, radios que se instalan también a veces en plataformas más artísticas, más cercanas al performance, pero también a veces más cercanas a los medios comunitarios. Entonces, pues estamos muy contentos de estar aquí en esta mesa y de estar en la casa, pues estar aquí en la universidad y estar en el festival y ver que está de nuevo cogiendo toda la fuerza que siempre ha tenido. Para nosotros este festival de verdad que fue la génesis de todo, cuando éramos nosotros los que lo organizábamos y aprendimos a hacer y a escuchar radio aquí. Ya. Listo. Bueno, Nois Radio también tiene otra integrante que está por allí. No tiene la calchucha puesta, pero póngasela porque no vienes también hablar sobre el festival Oír Más. Quisiéramos escuchar tu voz, por favor. Aquí está Natalia Santa y nos va a contar un poquito acerca de este festival o lo que quieras contarnos para esta mesa de esta tarde. Bueno, hola, un saludo a todos los que están conectados y los que están acá. Pues como lo decía Juli, también nosotros somos hijos de Oír Más, del festival. Ahí se nos metió el bichito de la radio, nos enamoramos de la radio, nos dieron muchas ganas como de explorar otras formas de hacerla y pues nos complace mucho estar acompañando pues aquí también al compañero César y a todos los que están vinculados hoy acá. Y sobre todo pues como en esta mesa hablando de intervenciones callejeras y de la radio callejera. Le doy aquí la palabra a César o a Karen, no sé. Me encanta este sistema. Hay un colectivo invitado que es no, Karen, sí, es verdad. Sigues. Te estábamos esperando. Sigue, pues está invitado, hay unas personas del colectivo que no han llegado aún, pero Karen Grisales, que está aquí a mi lado, nos puede comentar algo de lo que ha surgido en este colectivo, que es Radio Carajo. Entonces ya nos hemos presentado, no, vamos a presentar nada más los proyectos que están invitados. Hablamos de Mutola Radio, Radio Alpargata, Noise Radio y Radio Carajo es un buen colectivo que puede seguir en esta presentación. A propósito de las cosas que pasan en la universidad, pues no hubo clase, yo iba para clase y no hubo clase, entonces pues vine. Y Radio Carajo, Radio Carajo es un proyecto que nace como de la necesidad de contar cosas sobre lo que estaba pasando en aquel momento en el paro cívico de Buenaventura. Y digamos que junto con la Alfombra Mágica y Noise Radio nos juntamos alguna vez y se generó eso que se llama hoy Radio Carajo. Y bueno, y lo que hacemos es como acompañar las diferentes luchas sociales que hay como en el suroccidente, porque no hemos llegado un poquito más allá, solamente suroccidente, a propósito pues de la minga indígena, del proceso de liberación de la madre tierra y diferentes luchas. Básicamente sí, no, iniciamos con todo el tema del paro cívico de Buenaventura y justamente por eso la radio se llama Radio Carajo. A propósito de la consigna que tenía el paro en ese momento. Entonces sí, fue una especie de necesitábamos cómo visibilizar lo que estaba pasando en Buenaventura, la violación de derechos humanos tan increíble que se estaba llevando durante el paro y que los medios digamos hegemónicos no decían absolutamente nada y era imposible para nosotros como de poner en esa idea de poner a andar la palabra, no ponerla a andar y no decir lo que estaba pasando en ese momento. Y entonces recuerdo mucho que la primera intervención fue una mesa de radio que se hizo con un plantón en el distrito de Agua Blanca con muchas organizaciones sociales y comunitarias del distrito, entre ellos la Alfombra Mágica, el FESDA, la Casa Cultural Chontaduro, etcétera, etcétera. Entonces nos juntamos para hacer esa toma de ahí de eso de cuatro esquinas al lado del Nuevo Latir. Y allí, con Noís y la Alfombra, se hizo la primera intervención de Radio Carajo, una mesa de radio en vivo para hablar sobre eso. Y con el FESDA y Mejoda hicimos los recaditos, ¿no? Que era como los recados para la gente en Buenaventura. Y fue una cosa muy bonita. Luego continuamos acompañando a las mujeres que se tomaron la Defensoría del Pueblo aquí en Cali para denunciar los actos de violación de derechos humanos en Buenaventura y que al menos en Cali hubiese resonancia de eso que estaban diciendo las comunidades en Buenaventura. Y bueno, ha sido una experiencia muy bella de poder acompañar, de aprender un montón, de escuchar muchísimo. Y digamos que la radio, pues no sabíamos nada, ¿sí o qué? Pues los que sabían eran Noís y nosotros no teníamos ni idea qué era, cómo era conectar un cable ahí para que la cosa sonara. Y fue una vaina así como de aprendizaje muy bonito, en donde pues pudimos aprender a conectar los cablecitos y hacer que esa vaina sonara. Y entonces, así como dice, esta radio no suena, retumba, y retumbaba. Entonces, luego cuando nos fuimos al Cauca a hacer radio en el Cauca, no era necesario que no tuviéramos energía eléctrica, porque básicamente la mesa de radio se convirtió en un performance, en donde nos sentábamos con unos micrófonos, siempre saludamos al oyente que nos escucha, ¿dónde? En Júpiter. Nos escuchan en Júpiter, entonces siempre los saludamos. Y sucede que no es necesario a veces esto de transmitir y demás, sino que genera otros movimientos como de comunidad que nos interesaba en ese momento pues hacerlo. Y creo que a las comunidades les interesa un poquito más. Y ya. Con guarapo, mezclado con el swing de este moreno guapo. Si no te gusta el trigueño, te tengo el mulato. Pasemos todos un buen rato, que aquí no hay pelea ni discusión. Lo que usted necesita lo tengo yo. Arrecho un biche chicha y un refrescante salpicón. Vente a mi Cali, gente del mundo. Cuando pises a mi tierra sentirás amor profundo. El aroma del café que despierta tus sentidos. Un buñuelo, un pan de bono, ¿qué tal? Un rico tamal, a ti te va a encantar. Bueno, a mí también como que en este espacio, en esta mesa de radio que ya va cogiendo como saborcito, como impulso, aquí estamos escuchando un tema que se llama Olor a Cali, del Roble, y quiero también hablar por Oír Más, que es este colectivo que está invitando a este festival y que también se está pensando la radio desde la academia y que está pues tratando de que nos reunamos alrededor de aquí, de este tertuliadero, de este parche, a hablar de lo que pasa también afuera, en las calles, en otros lugares, y que también esas calles lleguen aquí a transmitir. Y por ejemplo, gracias a Catalina Velázquez, que anda por aquí, a Lucho, a Josep Gómez, que hace más o menos 2 años venimos con Juan Carlos Mora, también con Alpargata. Digamos en el Unirock, por ejemplo, que se ha llevado a cabo aquí, tratar de que las personas, los cantantes, los artistas compartan estas músicas y se escuchen y retumben, pues una cosa así. Entonces, era como esa pequeña cuña de si nos están escuchando por ahí, quieren también que se escuchen las cosas que pasan en el barrio y etcétera, pues aquí estamos. Para sonarlas, por supuesto. Querido oyente imaginario que usted está conectado en esta radio, bueno, ahorita que Karen habló, lanzó muchísimos hilos de discusión para alimentar lo que es esta radio de hoy, la radio alternativa, muchísimas características, y aquí hablando con mi compañero Luis, pues él quería como comentar un poquito una de esas transformaciones que ha sufrido la radio, que es como desmitificar esa forma de hacer radio que es la tradicional, y en qué consiste, Luis. Pues escuchando a Karen, pues me pareció muy bonito y también me emocionó, porque sentí que me llegó la parte de la radio comunitaria que también está en mí. Y la idea de un autor por ahí, un señor que se llama Mario Kaplun, un loco, que habla de la comunicación popular, de la verdadera comunicación, como él le dice. Y me gustó mucho lo que dijo Karen, porque parte de esta mesa quisiéramos discutir sobre eso, ¿no? ¿Qué es la comunicación y qué es la radio? ¿La radio alternativa o qué, cómo uno hace radio? ¿Qué necesita para hacer radio? ¿La radio es un artefacto? ¿La radio es una herramienta? ¿O qué es la radio? ¿Qué es la comunicación? Entonces, desde esa idea de lo comunitario que siempre me ha atravesado y que me gusta mucho, y también pensando desde este señor, este loco que es Kaplún, esa idea de esa verdadera comunicación no atraviesa como un artefacto ni una herramienta, sino en la idea de construir redes, en construir radios con la comunidad, en hablar con la gente, en acercarse, en decir usted qué piensa, en dialogar, en reunirse en torno a lo que sea, independientemente de que haya un aparato o no. Y aquí también, como no solamente con la experiencia de Karen, sino recordando parte de lo que se hace en Oriente, para nosotros la radio, y sobre todo la radio comunitaria, es independiente del espectro electromagnético, ¿no? No importa pues que tengamos antena o no, sino lo que realmente interesa es lo que se puede hacer con la gente, con la comunidad, cuando salimos con los chinos y jugamos con ellos, cuando la alfombra, que también ha ido a Marroquín, está haciendo pintura en caballete con los peladitos. Estamos haciendo radio, estamos haciendo redes, estamos haciendo construcción de tejido con la comunidad. Entonces esa parte me parece que es muy potente, es una idea que habíamos discutido, que tal vez atraviesa mucho, no desde una idea de una comunicación de los grandes medios, porque sabemos que a ellos no les interesa, no les importa pues parte de lo que pueda suceder en las comunidades, parte de lo que pueda suceder en el Cauca, lo que pueda suceder en el distrito, sino una radio y una comunicación del sentir, del de estar más allegado a la gente, de más cerquita, de dialogar con las personas. Eso es lo que quería decir. Bye. Gracias, Luis. Ese aporte está muy importante. Ahorita tenemos a Pamela. Pamela es una chica comunicativa y queremos que nos cuente cómo ha sido el proceso de hacer la radio allá en el Oriente, quiénes son las chicas comunicativas y, bueno, contanos, por favor, para que nos vayamos conociendo mejor. Buenas tardes, mi nombre es Pamela. Yo hago parte de Oriente Estéreo Cali, es una emisora comunitaria en el cual queda el Marroquín. Nosotras somos un grupo de chicas comunicativas en el cual estuvimos conocimiento por medio de Magali, la cual también está en Chicas Comunicativas. Ella es una trabajadora de una biblioteca pública que se llama Rigoberta Menchú. Por medio de ella tuvimos conocimiento de la emisora. Pues lo que nosotros hacemos en la emisora, pues yo soy locutora, soy la moderadora de ahí, pues siempre tratamos de, o sea, como, ¿cómo te explico? Como, o sea, tratar sobre lo de la vida cotidiana. Hemos hablado como los temas sobre la violencia, el maltrato a la mujer, bueno, sobre todo eso. Entonces, o sea, como nuestro logro es tratar de que nos escuchen, tengan más conocimientos a nosotros y pues que se sientan pues bien, tener su sentido de pertenencia con nosotros. Ya. Gracias, Pamela. Entonces vamos a darle un saludito a Magali, que ha sido una persona muy importante en esa labor de las chicas comunicativas. Y acá me estoy acercando a un gran personaje de la caleñidad, que es conocido en el bajo mundo de las calles como el Sudaca Boy. Me quiero sentar aquí, pero no puedo. Sudaca, ya nos hemos encontrado en otros escenarios haciendo la radio y también discutiendo sobre esto de cómo ha cambiado las formas de hacer la radio. Yo quisiera que vos nos contaras desde tu experiencia cómo ha sido hacer la radio y por qué empezaste a hacerla. Digamos, si tenés alguna reflexión sobre lo alternativo, pues que nos lo compartas también y alimentemos esta discusión, que es como la idea. ¡Ey! Especie Radio, acá. Buenas tardes. No, Castore. Me cogiste en plena introspección en este espacio de memoria acá por el finadito Johnny Silva, que lo masacraron los orcos. Aquí al oyente imaginario, estamos acá en Univalle, Espacio de Resistencia. De alguna forma mi memoria está aquí como conectada un poco con las víctimas de este país. Yo creo que por eso inicié un poco como la radio que yo hago ahí en la plazopleta, conocida como Banderas. Inicié como Selectar, colocándole música a drogadictos que les gusta el punk, el reggae, el hardcore, la pestilencia. Banderas, un espacio contracultural, ahí creo que inició como, me tiraron a la radio los del colectivo El Pasquín, que editaban un fanzine que llamábamos Enferma. Ninguno de ellos quería hablar, es que hablaba vos, y presenté como un par de temas allí, y ahí me tiré como a la radio. Todavía el tiempo había estado ahí como estudiando al frente de la escuela, parchaba ahí como con los seres que les gusta la contracultura, y ahí inició como la radio. Y bueno, los profesores ya me habían contaminado el virus de la tribu. Apagar la tribu y hacer tu propia radio, y ahí como que empecé con esa vuelta, ¿no? Eso de lo alternativo, que es contar de forma diferente a lo tradicional, ¿no? Y pues somos jóvenes todavía, entonces seguimos creando lenguajes, y aquí contento de volver a oír más. Hoy estuvimos ahí con el profesor, el provocador radial Iván Mercado, ¿no? Hablando de la radio en el espacio público, dejó profundas reflexiones de cómo pensar la circulación, no creer que en lo digital está todo. Cada vez creemos más en eso, ¿no? Que lo digital nos va a conectar más, y finalmente lo que nos conecta es la tecnología de la radio, de el amor por la vida, ¿no? Entonces, como hablaba Caicedo, que la radio como pulsión. Entonces creo que eso es como una pulsión lo que me lleva a radiar la vida, ¿no? Entonces, como que la radio se va construyendo a partir de los encuentros, de esos tejidos que ustedes también han ido construyendo, y estamos hoy aquí como celebrando las radios libres, un poco como eso, un tema, falta licor. Oír más, oír más. De la mañana, 39 minutos en segundos. Se hagan cosas para que... Estoy aburrida de escuchar siempre lo mismo en la radio. Estoy aburrida de escuchar siempre lo mismo, ¿no? Mamita. Mamita. ¿Y no le dije que en Univalle va a haber un festival de radio? Un festival de radio. Allá va a encontrar lo que tanto está buscando. Ver y verá. Sonará la radio en la calle, en la esquina, en los barrios, en las cabinas, en las emisoras públicas, en la web, en el alto. Este 26, 27 y 28 de septiembre en el campus Meléndez Univalle. Séptimo Festival Oír Más. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales como Oír Más Radio. Séptimo Festival Oír Más. Organiza Colectivo Oír Más Radio, Escuela de Comunicación Social, Universidad del Valle. ¡Liberá! Hola. Aquí yo y como los apuntes tipo cuñas, estamos escuchando una experimentación sonora ahí al fondo, creo que la detallan más en la transmisión, pero quería contarles que esto se llama El Switche, que es un colectivo de música y ruido electrónico que se genera en la ciudad de Medellín, y en donde participan parceros como de la fundación, no sé si es fundación, pero del parche de Platoedro, Corporación Platoedro. Harold Pardey ahí empieza a rememorar instantes de la radio Gramola, por Ayacucho, el popular Ayacucho, la casa de Platoedro. Y quería decirles que la radio alternativa también crea parches en otras ciudades, en Bogotá, en Medallo. Que copian a veces, y lo más áspero de eso es que lo mutan, ¿no? Empiezan a generar sus propias versiones de la radio y a crearlas, pues. Saludos para los que están conectándose por internet, por oirmasradio.univalle.edu.co. Saludos a la gente que va pasando, caminando. Esto es un programa de radio en vivo, una mesa de radio. Este es el festival número 7 de Oír Más Radio, un colectivo que nace aquí en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle. Saludos a la profe Ana María Díaz Jordán, que está llegando aquí a la mesa. Y bueno, seguimos aquí en esta transmisión. Seguimos. Bueno, gracias César por esas cuñas tan importantes. Queremos recordarle a todos los que están aquí presentes que si quieren mandar saludos, lo podemos hacer. También digámosle por las redes sociales a la gente que se conecte y nos escuche, y mientras tanto yo me voy acercando acá a un nodo profesoral para ay, para buenas tardes, querida profesora, ahorita nos vamos a conversar un poquito. Por ahora le voy a preguntar al profesor Caicedo, porque es, el Sudaca lo citó una palabra muy importante que era lo de la pulsión, y mencionó unos elementos clave ahí para tener en cuenta, como ¿será que lo digital lo va a solucionar todo? O más bien otra discusión que tensiona ahí la cuestión, y es como lo que decía Karen sobre... sobre si nos falla esa tecnología, entonces lo hacemos altoparlante. Definitivamente, ¿qué es lo identitario de la radio? ¿Qué es lo que define la radio si ya no tenemos ese tipo de aparatos y dispositivos? Yo quería preguntarle al profesor, no sé, ¿qué nos puede contar sobre la experiencia de la radio y de pronto alimentar algunas líneas para la discusión sobre lo alternativo? Gracias. Bueno, esa discusión es bastante grande, ancha, larga, bueno, todo lo que queramos. Digamos que si ya me preguntaran qué es la radio, digo, la radio es la palabra, y en la medida en que vos puedas transmitir esa palabra por donde la puedas hacer, eso es radio, digamos. Hemos hecho toda la mutación posible de la radio desde que la empezamos a hacer en altoparlantes. Invadíamos las calles con altoparlantes en los procesos comunitarios. Luego la gente se cansó de oír esa radio que llegaba a la hora con la impertinencia, pues, del caso. Y cuando se cansó, nos fuimos a las ondas y después de haber hecho radio por mucho tiempo en las ondas, hoy la estamos volviendo a sacar a la calle. O sea que es una radio que se tiene que adecuar a los espacios, a los sitios, a las ideas. Y lo importante es tener algo que decir, y hay mucho que decir. Y hay mucha gente que quiere decir cosas y no tiene por dónde hacerlas. Y pues la radio tiene que buscar esos espacios, tiene que abrirlos. Discusiones hay sobre si la radio murió o no murió con esto de lo digital, que nuestras radios de ondas y nuestras radios de antenas van a pasar de moda. No van a pasar de moda, siguen siendo necesarias, vitales. Yo siento que lo digital no desplaza la onda, sino que lo potencia, y es una combinación de todas estas formas. Lo que hablábamos alguna de la guerra guerrillas, hay que darle por todo, si no nos dejan hablar, hablemosles por toda la. Eso es la radio. La radio es la emoción, es la pasión, es la manera de la expresión y es la búsqueda. Si nos cierran las estaciones, nos paramos en las esquinas. Si nos cierran las esquinas, pues nos inventamos nuevos espacios para seguir hablando. Muchas gracias por esas palabras. Yo creo que nos da también más claves para entender qué es esto que hacemos. Si eso no es radio, ya no es la pregunta, sino más bien entender nuestras formas y cómo esas formas se pueden amoldar también a nuestras necesidades, nuestros intereses, las coyunturas en las que estamos presentes, como es el caso de el proceso Radio Carajo, y también hablar sobre lo alternativo como parte de lo organizativo y como parte de acciones colectivas que se van potenciando fuertemente en ciertos momentos, y como por ejemplo las amistades radiofónicas, como bien lo han dicho los amigos de la radio, redundancias, esas amistades cómo nos pueden potenciar un trabajo que nosotros de pronto no es que hayamos pensado hacer la radio, pero ese momento da para que esa coyuntura sea potenciada a través de este escenario radiofónico, y así nace un poco a través de la colaboración Radio Carajo. Yo no sé si María Juliana quería contarnos sobre cómo había nacido esto, o era la cumpita que le mandamos saludos a Stephanie Lipis, Radio Relajo o Radio Carajo, o Noise Radio. ¿Sí ve? Ahí está, hay una mezcla de radios que no sabemos de dónde vienen. César, ¿querés contarnos un poquito sobre esas colaboraciones? Dale, César. Sí. Ya dentro de poco también vendrá Mauricio Prieto, que creyó que esta mesa era mañana. Me encanta. Lo bueno es que vive aquí en la buitrera y entonces ya debe estar bajando. Ya está bajando. Okay. Esperémoslo. Mentiras. Pues creo que es como Radio Relajo, ¿cierto? Radio Relajo que también... Es una discusión que no sé si se puede hacer aquí, yo creo que sí, para eso está este espacio, y es cuando empiezan las entidades, las instituciones a querer que estas radios alternativas, estos medios de comunicación alternativos que empiezan como a mover ciertas preguntas, ciertas agendas, o no sé, ciertos movimientos, pues quieren que estén en sus espacios, y está válido, ¿no? Es la Universidad Javeriana, Univalle, Oír Más, aquí yo hago el papel de Univalle, de Oír Más, y pues empezamos a reunirnos, a vernos las caras de pregunta, como qué hacemos con esta radio, qué hacemos con estos sonidos que queremos crear, y nos encontramos, digamos, en el Common Lab. Creo que fue el momento en que nos encontramos y nos decimos, bueno, voy a... Excelente la música en este momento. Mauricio Prieto nos dice, bueno, este espacio, él no lo va a decir ahora, pero lo voy a parafrasear un poco. Este es un espacio de relajo, no de relajo entendiéndolo como totalmente no hacer nada, sino como que estamos trabajando todos los días, estamos generando nuestra papa, por así decirlo, y la radio, la que creemos que es un medio de comunicación para liberarnos, para decir lo que pensamos, para colocar nuestra bulla, nuestro ruido, o colocar la música del vecino que lo hace, o la propia, es el momento de relajarnos con la radio. Entonces ahí en esos lugares, en Labsur Lab nos, o Common Lab, nos empezamos a mirar las caras y a decir, bueno, esos 2 milloncitos no se los gana una persona, sino que hagamos un gran parche de nosotros, y ese parche se queda con esa plata y hacemos mesas de radio, no sé, diferentes a los que la institución de pronto puede querer o pedir, y que de pronto le va a gustar o no. Entonces ahí viene como una especie de hackeo a eso, y bueno, ahí empieza a surgir el relajo. Se junta Pardey, Bagual, que se lo estamos escuchando al fondo con la música, se junta Mauricio Prieto, Noiz, La Enésima también está por ahí, la gráfica, el internet. Entonces hay una vaina interdisciplinar ahí en el relajo, y decidimos, como con toda la libertad del mundo, decir, vamos a tener un festival que va a durar un año y vamos a tener actividades de radio durante ese año. Y nos encontramos unos fines de semana en una terraza con una invitada que nos cuenta cómo hacer ruido, y la plata quedó para empezar a hacer fiestas los 30 de diciembre. Y también eso sirve para lo que escuchamos ahora de conocer el switch, porque gracias a Radio Relajo empezamos a agarrar las becas estas, las pasantías del Ministerio de Cultura, y a que todos pudiéramos conocer a estos parches de Bogotá y de Medellín y de otros lugares gracias a la Radio Relajo. Nos reuníamos y decíamos, planeemos esto, va de titular ella, pero van a ir ustedes en bus y a dar talleres, y nace eso así. Excelente. Una historia de nacimiento de una radio, de un proceso radiofónico, cuya identidad es bastante volátil. Ahora vamos a hacer como un cambio de tema. Bueno, vuelvo otra vez al nudo profesoral, porque me parece que es interesante hacer las preguntas tanto en colectivos que están totalmente fuera de instituciones, academias y todo esto, pero también es importante los procesos pedagógicos. Yo sé que la profesora Ana María es profesora tanto en comunicación como en educación popular, y yo quería como que nos contara también cómo es enseñar a hacer radio, ¿Cómo inspiras a esa...? Bueno, esa es una pregunta de Reina de Belleza, es una pregunta muy difícil. También, si no querés responderla, hay otra pregunta. también para que compartas tu perspectiva sobre las otras formas de hacer la radio, que es el tema que nos convoca hoy. Bueno, hola para todos. Cuando me preguntan que cómo es hacer radio y cómo contagiar a la gente por hacer radio y enseñar a hacer radio, uno diría que es como compartir pasiones, ¿no? Es aprovechar lo que los sonidos nos permiten, y es juntarnos. A mí me parece que cuando estamos hablando de radio, estamos hablando de esa posibilidad de encontrarnos con el otro, comenzar a charlar con el otro, conocer qué es lo que está sucediendo con las otras personas, y a partir de eso comenzar a vivir esas experiencias. En este momento puede que seamos 20, 30 personas las que estamos aquí alrededor escuchando cosas, pero seguramente hay muchas otras personas que nos están escuchando, que van a estar accediendo a esta información y que seguramente también van a comenzar a pensarse un para qué la radio y desde dónde podemos comenzar a generar y comunicarnos y a juntarnos a través de los sonidos. Cuando me dices que cómo es esta experiencia, yo siento que hay muchas ganas, que con la gente que nos encontramos todo el tiempo, con la gente que estamos hablando todo el tiempo, los alumnos en clase siempre están pensando en cómo innovar, en cómo romper como esos esquemas de lo que casi siempre han escuchado, de comenzar a, no sé, unirse o pensarse otras sonoridades, comenzar a percibir la radio desde otra manera y con otros sentidos. Tal vez la primera pregunta, una de las primeras preguntas con las que se abren algunos de los cursos de radio es ¿qué radio ha escuchado? ¿Qué tanta radio escucha? ¿Cuál es su relación con la radio? Y encontramos cada vez preguntas o respuestas, perdón, más no sé, plurales, diría yo. Hay unos que dicen no en mi vida, hay otros que dicen mi abuela me levanta con la radio, mi mamá escucha la radio Univalle todos los días, y hay muchas opciones. Hay muchos que dicen no me gusta esto que estoy escuchando, la verdad prefiero tomar mis propias formas de escucha o tener mis propios ritmos de escucha, y a partir de eso entonces comienza uno a encontrar diferentes mundos sonoros. También es como caer en cuenta de todo lo que nos rodea a nivel sonoro, casi nunca estamos haciendo una reflexión al respecto, y es comenzar como a explorar con los estudiantes, también uno explorar todo ese mundo de sonido que nos están rodeando y llenarlos de pasión al respecto. Quería complementar una cosita, de todas maneras sí nos cuesta trabajo el enamoramiento, ¿no? Tal vez porque la gente llega con unos referentes muy, muy, muy, muy pequeños. Dicen, bueno, yo vamos a entrar a esa clase de radio, pues toca hacerla, pero para ir a hablar como Arizmendi o como pues qué bobada. Pero afortunadamente cada vez hay mejores referentes distintos, que es lo que estamos haciendo aquí, y entonces se nos ha hecho un poco más fácil enamorar a los pelados, porque están viendo que esto de lo sonoro es muchísimo más que ir a dar la hora y decir hola, ¿cómo estás, amigo? Y toda esa cosa que nos enseñaron durante 40 años. Hoy están sonando otras voces, están sonando las cosas, están hablando, la ciudad está hablando. Así que se nos hizo un poco más sencillo enamorar, gracias a eso que están haciendo todos estos colectivos que están aquí sentados, porque nos están dando un panorama mayor para que ese amor por la radio, ese amor por lo sonoro, les llegue hasta el fondo del corazón. Que bueno, nos dio la bladera. Entonces, allí también hay otra cosa, y es respecto a lo que está comentando Jorge de esos diferentes colectivos, esas diferentes personas. A uno también le hacen la pregunta de la radio ha muerto, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con la radio y ahorita cómo continúa la radio? Yo siento que cada una de estas expresiones, cada una de estas nuevas formas, lo que nos está diciendo es lo vital que es el medio y lo mucho que se puede decir por aquí, también de lo mucho que nos va a permitir estar en ese contacto constante. Yo no sé si para eso el problema de cómo enamorar y de cómo mantener enamorada a la gente de la radio, bueno, es más como de yo porque estoy enamorada desde hace algunos años que conocí la radio. No soy estudiante de comunicación social, primero, no tengo nada que ver con esto. Estudio historia, en realidad. Y yo creo que es como una decisión. ¿Qué hago? ¿Me vengo acá? Ah. ¿Cuál bafle? Ah, es bafle. El retorno. ¿Se llama el retorno? Ah, Dios. El examen. El caso es como que, como personalmente, pues como que decidí hace un par de años en mi vida no hacer nada porque sí. Y es como, ¿cuál es la decisión política de hacer las cosas? ¿Para qué las cosas? ¿Para qué se hace lo que se hace? Y como, ¿con qué conciencia lo hacemos? Y cuando... Me pasó alguna vez, César, yo creo que se tiene que acordar de mi emoción cuando le contaba, vi un documental sobre los profesores de México en paro, y es una película, ¿cómo se llama la película? No es de Ayotzinapa, es Un poquito de tanta verdad, se llama el documental, sobre Oaxaca. ¿Y cómo hace toda una comunidad, ¿no? de una comunidad indígena, que es la comunidad indígena de Oaxaca, en apoyo a los maestros y por medio de la radio, una radio que se llamaba Radio Plantón? Y como siempre hemos estado enamorados de los zapatistas aquí en un parche muy bonito que me acogió hace apenas llegué a la universidad, nos hemos enamorado mucho de los zapatistas, pues bueno, con los zapatistas está la radio insurgente. Y el subcomandante Marcos comentaba un montón de cosas desde esa radio. Y eso sirvió para esas revoluciones, ¿no? Para eso era la radio, para mantener en contacto a la comunidad, para en aquella lucha de los profesores en Oaxaca, decir en Radio Plantón cuándo venía la policía a levantar el plantón, y era poner en alerta a todo el mundo en la comunidad para salir a defender los maestros. Para eso era la radio. Y yo decía, bueno, pero qué chévere, ¿no? Y en el Cauca, para el proceso de liberación de la Madre Tierra, exactamente lo mismo. Para advertir cuándo nos vienen a atacar, cuándo vienen a atacar el proceso de liberación y cómo el gobierno está haciendo eso para atacar el proceso de liberación que está en recuperación de tierras. Para eso era la radio, ¿no? Como que bueno, y la radio sirve para todas estas cosas, ¿no? Ya, yo me enamoré. Y es como no aprender, bueno, de momento no aprendí. Como lo primero que aprendí no fue conectar el cable. Aprendí para qué era que yo iba a aprender a conectar el cable. Y creo que, imagino, no sé, como en eso de la docencia, me tocará en algunos años, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo creo que si llenamos como de motivos y le decimos a la gente no hacer las cosas, porque sí, yo creo que más es una invitación de los maestros y maestras, invitar a la gente como a preguntarse por qué hace las cosas y con qué conciencia lo hace. Es que imagino que llega el amor. Pero entonces, y el amor no se va, pues porque el amor, obviamente, ¿sí? Y está allí, y lo tiene a uno patinando, y patinando la palabra, patinando cómo es que conecta, luego yendo a unos eventos donde le dicen a uno, ah, es que usted ni sabe conectar sus cables. Y yo le digo, pues no sé, y no me importa, es que no me ha importado, porque no me ha hecho falta. Me ha importado otras cosas, y la gente no lo entiende. Los ingenieros de sonido se vuelven locos, porque no, uno no sabe conectar el cable, y no importa, vale verga, después de que suena, sonó, ay, no se puede decir eso, pi, bueno, y ya, era eso. Yo quería retomar algo que dijo Karen, que me parece muy importante, y es ese para qué la radio, esa idea de la radio, que para mí, por lo menos para mí muy personalmente, está muy ligado a esa identidad política, por lo menos de por qué me muevo yo, en función de qué me muevo yo, en función de qué voy y prendo un micrófono, enciendo pues la 96.0 en caso de Oriente Estéreo. ¿Para qué hacer eso? ¿Por qué? ¿Cuál es esa identidad? Esa identidad que nos construye, que nos atrapa, que nos enamora y pues que nos tiene aquí en este momento, pues a Lorena, que nos tiene aquí a mí, que nos tiene a todos reunidos. ¿Para qué esa radio? ¿Para qué? ¿Cuál es esa función que nos motiva a andar, que nos motiva a seguir radiando de cualquier manera? Bueno, Luis, gracias por ese destello de pasión. Acaban de llegar otros dos invitados de esta mesa. Los estuvimos esperando impacientemente. Queremos que le cuenten a los oyentes quiénes son, de qué procesos radiofónicos vienen, y les vamos comentando en qué va la discusión. Buenas tardes, mi nombre es Milton Álvarez y yo pertenezco a La Esquina Radio Medellín, una emisora comunitaria que, digamos, tenemos ya 6 años de estar al aire en la ciudad de Medellín. Hago parte del equipo de producción, de periodistas, de todo. Buenas tardes, mi nombre es Iván Mercado, vengo de la ciudad de Barranquilla. Y hago parte de un proceso que se llama Bocaribe Radio 89.6 FM, que también es una radio comunitaria que está hacia el suroccidente. Y al igual que Milton, pues en la radio soy todero. Hola. Yo quería antes así como hacer esa introducción y pues explicarles de qué veníamos hablando. Pues esta es la mesa de Radio Alternativa, de Radio en el Espacio Público, y estábamos hablando ahorita pues la presentación también de todos los colectivos, de todas las personas que nos están acompañando, sobre la idea de lo alternativo y sobre la idea de esa radio que hacemos. Entonces ahorita Karen estaba hablando de para qué yo prendo un micrófono y para qué yo conecto un cable. Pero antes de que vayamos hacia allá, quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo ustedes entienden desde sus procesos y personalmente eso de lo alternativo, esa radio alternativa? En caso de Bocaribe. Pues es difícil, ¿no? Pensar qué es alternativo en este momento. ¿Ya? Porque digamos que si se considera, es decir, habría que establecer un punto de partida para poder establecer qué es lo alternativo. Entonces, Por ejemplo, si tomo como referencia cuál es la radio comercial número uno en la radio allá en Barranquilla, que lo discutíamos esta mañana, es Olímpica Estéreo. Entonces nosotros sí somos alternativos a eso. Pero digamos que en el ejercicio de radios comunitarias como tal, quizás algún elemento diferenciador es que lo que nos hace la alternativa, pero entramos ya en el conjunto de lo que son las radios comunitarias como tal. Entonces yo creo que esa pregunta no es fácil de responder si no hay un punto de partida para considerarse alternativo, pero digamos que para intentar responderlo, es una radio, o lo que intentamos hacer en Barranquilla es una radio que no corresponde como al imaginario establecido por los monopolios de comunicación, y que sobre todo intenta hacer visible cosas que pasan en una localidad que ha sido invisibilizada, ¿ya? Ha sido invisibilizada de diferentes maneras, desde lo político, porque hay un abandono del Estado, ha sido invisibilizada también en sus procesos sociales, porque lo que se hace visible hacia afuera es, por decirlo así, solo la pobreza o solo la marginalidad. Y esa invisibilidad es la que también justifica nuestro accionar dentro de la localidad, que es la localidad suroccidente. Entonces yo diría que por eso sí somos como alternativos dentro de la de esto que se llama Barranquilla. Esa misma pregunta, muy difícil, que lo acaba de resaltar, pero esta vez para La Esquina Radio, para Milton. Mira, sí, cuando hablábamos, pues todos los procesos que ha tenido, cuando se habla de educación popular, ¿cierto? Educación alternativa, comunicación popular, comunicación alternativa, y se dan unas discusiones muy grandes. Nosotros nos bautizamos Radio Comunitaria, ¿sí? Radio Comunitaria, y porque queremos estar con las comunidades, al servicio de las comunidades, y queremos nosotros como contar esas narrativas ausentes. Llamamos no audiencias ausentes como hablábamos esta mañana, sino esas narrativas ausentes, y son esas narrativas que no aparecen en los medios de comunicación, que yo no diría ya masivos, porque masivos podemos ser todos, sino en los medios de comunicación comercial. Esos estereotipos que se hacen de las comunidades diferenciales, ¿cierto? Entonces, de las comunidades afros, el estereotipo de las comunidades indígenas, el estereotipo que hacen, digamos, en muchos momentos, y que a veces nos hacen creer que somos eso. Entonces, como decíamos esta mañana en un taller, estaba la compañera, estigmatizaban cierto barrio porque es una invasión y nadie puede entrar allá, y entonces no lo creemos. Y entonces nosotros dijimos, esas narrativas que no se están contando en los medios comerciales, nosotros vamos a trabajar en esas narrativas ausentes. ¿Cuáles eran esas narrativas ausentes? Pues los relatos de vida que tienen todas las comunidades. Todos los ciudadanos tenemos un relato de vida, y a no ser que nos pase algo extraordinario, ¿cierto? O nos ganemos la lotería, o nos accidentemos bien feo y quedemos sobrevivientes, vamos a aparecer en los medios. Entonces nosotros dijimos, no nos queremos montar en ese cuento, ¿sí? Y ahí fue donde dijimos, pero bueno, luchamos tanto para tener una radio, y ¿cómo vamos a hacer ahorita que ya la tenemos? Y nos dimos cuenta que cuando uno coge un micrófono quiere es hablar, ¿cierto? Hablar, el micrófono es para hablar. Y dijimos, no, nosotros somos los periodistas, soltemos el micrófono es para que la gente hable. Entonces nosotros desde allí empezamos a construir nuestro proceso, y a no pensar en audiencias, sino en participantes, ¿sí? Y a escuchar, más que nosotros, más que La Esquina Radio, hablar de quién nos escucha, nosotros tenemos que escuchar. Entonces nosotros nos decimos que no somos una emisora que habla, sino una emisora que escucha. Y así hemos logrado que mucha gente vaya y esté con nosotros y nos cuente, y nos hable, y entonces decimos, bueno, si usted nos quiere hablar y contar su relato de vida, si nos quiere contar qué está pasando en la comuna, si nos quiere contar las dificultades que hay, cómo las han superado, y siempre también nos enfocamos en esos relatos que son positivos, que son de construcción, que son participativos, que son relatos, digamos, de esperanza. Entonces, desde ahí, pienso que somos... estamos haciendo una radio que no está repetitiva en los medios comerciales. Yo creo que para contesto la misma pregunta o tenés otra por no, ahí. No, no, sí, esa misma pregunta, María Juliana, de Noís y entidades diversas. Entidades diversas, sí. Pues quería hablar también sobre la pregunta de lo de para qué la radio, que fue como ese destello, ¿cómo fue que le dijo Castor? El destello de, no sé, de amor por la radio. Porque justamente uno de estos festivales fue llamado así, ¿no? Hace muchos años hubo un festival Oír Más que se llamó ¿Para qué la radio? Y creo que es una pregunta que vale mucho la pena mantener ahí como en la cabeza y no perderla de vista, porque nos sitúa otra vez a preguntarnos como cosas como la que estaba, como las que estaba comentando Karen, ¿no? Sobre lo político de hacer radio. Nos sitúa en los contextos también de para qué hacer radio hoy. Es muy distinto de para qué hacer radio hace 10 años. Cuando estábamos preparando esta mesa de radio con Lorena, yo le decía a ella que para mí era muy importante como pensar la mutación tecnológica también, porque Internet no es lo mismo hoy que hace 10 años, ¿no? ¿Quién es el dueño de Internet hoy? ¿Quién era el dueño de Internet hace 10 años? Y como hoy tenemos unas tecnologías ya de plataformas, como hoy hablamos solamente como de unas cosas más segmentadas, cuando hace 10 años estábamos felices hablando de software libre y hablando de un montón de libertades, que hoy ya han pasado como a un segundo plano en esas discusiones. Yo sé que por ahí estamos oyendo por Radio Libre .co y seguramente hay unos que no están de acuerdo conmigo, pero yo sí creo que esas discusiones que hace 10 años eran muy álgidas y estábamos todos muy emocionados por la cultura libre y estábamos muy emocionados por el software libre y ahí se metieron nuestras radios libres, respondían a un contexto tecnológico también que ha mutado y que ha cambiado y que nos invita otra vez a pensarnos para qué hacer la radio hoy y qué tipo de radio hacer. Pero bueno, eso era como de la pregunta anterior. Y sobre lo alternativo, desde Noís nosotros nos hemos preguntado también mucho eso de alternativos a qué, y la respuesta más allá de la, digamos, de estar situados también de lo alternativo a la radio comercial, de lo alternativo a la radio institucional, nos hemos pensado como que lo alternativo también es dar en la radio otras, darle espacio en la radio a otros lenguajes, y ser mucho más, no sé, como más, como arriesgarse y aventarse a jugar más con la radio. Entonces, en el caso nuestro, nosotros hemos estado como haciendo mucho trabajo con la literatura, con el teatro, con las artes visuales, pensando que la radio también puede verse, y verse bonita, y verse bien, verse como una puesta en escena. Y creo que ahí desde Noís hemos estado más desde ese lado como de la exploración estética, que tanto más con lo de ser alternativo a lo comercial. Pues ahí somos alternativos a lo comercial también, pero creo que ha sido ese acercamiento a las artes lo que nos ha permitido definirnos desde lo alternativo, o así hemos definido lo alternativo más bien. Es que sí es bien como complicada la pregunta, pero creo que eso nos ha pasado a nosotros y le ha pasado pues a otros artistas también que han hecho como el camino de al revés. Ellos desde el arte han empezado como a mirar la radio con otros ojos. Pienso por ejemplo en Yolanda Choice, que es una artista visual. Un saludo para Yolanda, que también es de Mutó, y entra a la radio con otras perspectivas, ¿no? Desde otro lugar. Y generamos esos encuentros que también son como unos espacios alternativos de diálogo, de preguntas y de creación. Bueno, Sonando Clandestina, cumpliendo 10 años Clandestina. Orquesta Calidosa de Cali, Salsita, también que nos permitió ahí en Oír Más nos envió su álbum también para que lo rotáramos en las emisiones. Entonces, aquí también apoyando todo lo que es la cultura libre. Candela, porque la situación está difícil y así hay que meterle sabor. Se quema. ¡Agua! Mami, no sé. Séptimo Festival Oír Más. Un encuentro entre las diversas iniciativas de radio del país y la ciudad. Séptimo Festival Oír Más, Radio Libre. Radio Libre. Bueno, entonces seguimos aquí en el séptimo festival Oír Más. Nuevamente saludos a los transeúntes, a la gente que está pasando por la frutería. Ya estamos en radiolibre.co y en oirmasradio.univalle.edu.co para que sigan visitando ese portal, porque de ahora en adelante tendremos audios, fotos, cubrimiento de especiales de, no sé, eventos dentro de la universidad, fuera también culturales. Entonces, oirmasradio.univalle.edu.co, aunque estamos criticando todo, no te me vayas, aunque estamos criticando todo lo que es la virtualidad del internet, síganos en nuestras redes sociales. Oír Más Radio en Facebook e Instagram, y en Twitter, Oír Más R. No, César, pero no te pongas así, o sea, no es que estemos criticando y mandando al carajo todo lo digital, es que estamos tensionando las discusiones sobre lo alternativo de la radio y, por favor, bueno, nada, tenemos otro invitado muy especial que también llegó un poco tarde, estaba en otro planeta, estaba en otro día exactamente. Queremos que ese invitado se presente y nos cuente cómo ha sido su experiencia radiofónica. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás aquí? Oír más. No, buenas tardes al oyente imaginario, a los oyentes presentes. Perdón por haber llegado al segundo tiempo, al final, ya casi para los penales. La verdad no sé qué pasó, pero bueno. No, pues recontento de estar acá, como pensando, oyéndolos ahorita responder esa pregunta. Y también como recordando dónde estábamos hace como 10 años, ¿no? Hace 10 años que nos preguntábamos como eso, ¿una radio para qué? Nos preguntábamos sobre el Oír Más también, como siempre voy a tener en mi cabeza dando vuelta la idea del profe Mauricio Bejarano diciéndonos Oír Más es Oír Menos también, ¿no? Eso sigue siendo vigente. Pero también todas las preguntas que nos hacíamos frente a, digamos, particularmente, celebro muchísimo cómo cada uno ha tomado un montón de rumbos, ¿no? Y se han armado un montón de parches, que en algún momento lo decimos cuando nos reunimos por ahí en las esquinas, celebramos la esquina, cómo todos los que estábamos ahí en ese momento empezamos a entender lo alternativo de otra manera, ¿no? Pues, es un pleonasmo tal vez, pero sí, fue eso, fue como entender que lo alternativo no era ni un soporte, ni un canal, ni un formato, sino que era realmente hacerse una pregunta permanente sobre cómo funcionaba ese medio y cómo lo entendíamos cada uno. Tampoco es un movimiento político la alternativa, sí. Y, por ejemplo, uno podría plantearse hoy que lo que le decía ahorita César ahí, como hace falta, tristemente, ya tan rápido, hay que ser alternativo a los medios alternativos, ¿no? O sea, ya también llegó ahí la Matrix. Ya llegó también los medios de comunicación masivos, también hacen parte y son dueños y movilizan también esa alternatividad. Entonces sigue pasando que toca volver a preguntarse una vez más qué es lo que parecería alternativo y para qué hacerlo. Particularmente en mi caso siempre he estado ahí como desde esa, voy a decir, trinchera, un saludo a la Radio Sudaca, como tratando de pensarme siempre cómo resistir desde el ejercicio del trabajo con el sonido y desde imaginar la radio de una manera muy amplia, muy, muy, muy amplia, cómo me puedo oponer y cómo puedo lograr como no entrar en la inercia de la producción, que es lo que finalmente parecía terminar haciendo toda la radio alternativa, ¿no? Como que soy alternativo hasta que me institucionalizo y cuando ya entro en una parrilla de programación, Bocaribe dice, sí, entra uno como en un compromiso de producción alto y tiene que renunciar, digamos, a eso que lo funda. Entonces, seguramente es el paso que algunos tienen que dar, sí, ese camino creo que es necesario, creo que tiene que existir. Efectivamente, seguirá siendo una alternativa a otras, digamos, radios más monstruosas y como con unas agendas más oscuras, pero de todas maneras tiene que seguir existiendo como alguien que esté por ahí atrás, abajo, diciéndole a uno, no, espérate, pero hay que ser más alternativo, ¿no? Y un poco medio indignándose y un poco provocando y actualizando sobre todo como unos modos de imaginar la radio, en este caso, nuevos. Yo acabo de pasar, y creo que esa fue como la invitación que hizo Oír Más, me invita porque acabo de hacer un proceso de trabajo de investigación con radio en el medio San Juan Chocó, a propósito de la patrimonialización de una práctica sonora que era de mi interés, que son los cantos de alabados, toda la funebria, digamos, pacífica. Y cuando llego allí me encuentro que el laboratorio podría volver a plantearse como una alternativa, digamos, en el medio San Juan Chocó no existe ni la radio gigante, ni el internet, ni el megáfono, sí hay cantidades, eso sí hay en Canti, porque ahí toca sentarse a charlar, ahí sí toca sentarse a charlar, ¿sí? Ahí no hay otra alternativa que esa. Entonces, incluso esa alternativa es bastante censurada. Entonces, como me estaba siempre preguntando cómo poder resistir desde otro lado, pues tenía muchas herramientas, ¿no? Entonces podíamos hacer eso que no hemos logrado definir todavía, que está aquí también indefinidamente feliz, que es la mesa de radio, que es como un panel, pero es un programa, pero es una transmisión, pero es una reunión de esquina, un voz a voz. Decíamos en esa época, hace 10 años, es un cassette, ¿sí? Entonces habían radios que existen en cassettes. Habrá algún oyente acucioso en radiolibre.co que dice, no, yo todavía hago mixtapes y todavía tengo una radio vía cassette para ser realmente alternativo y no estar en la Matrix, y no estar en un servidor que está alojado en Italia, pagado por alguien que no sabemos quién es desde Suecia, ¿sí? Y uno dice, bueno, pues podría ser, ¿no? Podría ser como que habría que resistir siempre, ¿no? Eso es una pregunta que me parece, aunque es muy compleja, me parece fundamental, ¿no? Me parece que hay que estársela haciendo. Entonces, claro, la experiencia esta del Medio San Juan lo que me permitía hacer era conectar a unos chicos que estaban en, unos jóvenes que trabajaban, que estudian en colegios, perdón, trabajan de estudiantes en colegios, se encontraran con unos sabedores de la comunidad que son los mayores de su comunidad y que parecía que no había ningún puente de encuentro eficiente, ¿no? Porque era aburrido sentarse a escuchar al abuelo otra vez, ¿no? A oírlo cantar y eso que siempre está diciendo que nadie le entiende. Y cuando se les presentó la radio, pues apareció como un juguete maravilloso que les permitía establecer una conexión con su pasado y exaltar la oralidad, digamos, como el eje fundamental de eso, ¿sí? Entonces siempre la pregunta técnica desde quien me contrataba, mira, ¿pero y qué equipos tenemos? Pues lo que haya, ¿no? Pues charlamos, ¿no? Pero y la transmisión y la antena, pues si hay antena, hay antena. Y el blog, pues no sé, de pronto no hay blog, ¿sí? Es como, vamos viendo, ¿sí? Porque siempre la pregunta, digamos, diría yo, desde Oír Más fue esa, fue como lo más importante en este proceso, digamos, alternativo de radio, es que se priorizara eso. Que desde ahí se pudiera, por ejemplo, romper la idea de la programación. Siempre fue una propuesta que quisimos ejecutar como con, pues no sé, nos faltó un poco más de beligerancia tal vez, pero era como, ¿y qué pasa si la emisora ya no tiene que programarse por horas, sino que se autoprograma? Y esa vez encontramos un personaje artista que estaba trabajando eso, que era Radio Chigüiro. Un saludo a la Radio Chigüiro, que sucedía en un lugar muy alternativo, en un banco, funcionaba una radio punqueta que armaban todos los banqueros que trabajaban en ese banco y querían resistirse a su trabajo haciendo una mini radio FM con la que jugaban, ¿no? Entonces decía, ¿qué pasa si se rompe la programación? Si los programas no tienen que ser de en formato de media hora, de una hora, o de musical, o el lunes es el especial porque los lunes, ¿no? Sabemos que cuando uno se mete en una empresa como una radio grande, pues tiene esos problemas. Pero nosotros, desde la beligerancia de la alternatividad, podíamos como romper y jugar a eso, ¿no? Entonces, en últimas, digamos, esta breve intervención como de desatraso. ¿Quién habla ahí? Muy bien. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. Este es no el tener sonido miedo. De censura de la radio alternativa. Dejar que otros hablen en tu emisora. La cortina. La palabra y escuchar. La cortina. Muy bien, no, sí. Finalmente diría yo, me subo ahí encima del promo que hicimos hace mucho tiempo. Efectivamente, priorizar como hablar y oírnos, y sobre todo, por ejemplo, con mis amigos muy queridos de las radios muy cercanas, he sostenido discusiones muy fuertes de dónde está el oyente, ¿no? ¿Cómo nos pensamos el oyente? Ya el oyente, por ejemplo, en este momento pudo haber seguido otra emisora a causa mía y mi discurso horrible, pero hay que preguntarse por el oyente. Creo que esa es una pregunta que puede activar o actualizar esa idea de una radio para qué. Fin de la transmisión. No sé, Harold estaba alzando la mano allá. Levantate el micrófono. Querido Mauro, Radio Laboratorio presente acá. Vea, no, un detalle cronista, ahí como el 2007, segundo festival Oír Más, fue que tiró esa pregunta de para qué la radio. Y luego en el 2012, en el Comunlac, que antes habíamos hecho como un cubrimiento como en el 2011, que ellos estaban interesados en crear una red de medios alternativos financiadas por el BIC. Pero entonces hicimos el hackeo allí, las diferentes radios y generamos como una dinámica pues de cultura colaborativa y venía toda esa fiebre del LAC-SURLAC y bueno, el pensamiento hacker. Un saludo a Oscar Narváez, la enésima, promotor de todo este, ¿cómo es que le decían? Toda esta espectrónica realidad radial. Y lo alternativo, siempre recuerdo a un texto del Manual de Guerrilla de la Comunicación, que es como una pregunta muy provocadora. ¿Acaso la mejor forma de subversión no es la de alterar los códigos? Yo cuando leí eso estaba bien trabado en Argentina, en la Plaza Italia, lo recuerdo, y me lo dieron en un fanzine de unos zapatistas. Y yo decía, no, estos manes están muy claros, no, hay que alterar los códigos y creamos la comunicación alternativa, porque la discusión de la comunicación alternativa ya pasó hace tiempo, chicos, chicas, eso ya, la comunicación alternativa. Mentira, no, bueno, eso son, hay que meterle también ficción a la radio, ¿no? Que creo que es uno de los grandes aportes que se ha hecho un poco desde acá. Porque claro, a nosotros nos crean dentro de todas las teorías eurocentristas y nos matan mucho, ¿no? Entonces aquí estamos como una mezcla también africana y una mezcla también indígena. Y eso nos permite resistir y reelaborar imaginativamente la radio, ¿no? A veces no, por pues todo ese peso académico que la respeto, obviamente, pero no podemos quedarnos tampoco tanto en esas discusiones, sino más bien como trascender y yo pasaría un poco como la discusión que la planteé hoy en el laboratorio, es cómo es que estamos construyendo con las audiencias, cómo podemos medir, decía el mercado, ¿no? Pero cómo podemos hacer esos estudios de recepción, cómo podemos saber qué está ocurriendo con la audiencia imaginada, la audiencia ausente, el oyente imaginario, cómo hemos ido evolucionando e involucionando con la radio. Eso me parece que hay todo por hacer, como dijo una chica de la Santiago, ¿no? Todo por radiar. Entonces era como ese aporte ahí a los radioapasionados, las radioapasionadas, ¿no? En este momento sublime de la radio universitaria, alternativo. Y que suene la clandestina más duro, hasta trago, los digo. Se dañó este parche, por ponerse a invitarnos. No sé, ¿seguimos charlando o qué? Sí, yo estoy que me hablo porque llegué tarde. Sí, seguimos charlando y me parece muy, muy, muy bacano la idea de esa pregunta también, y queríamos como que no quedara en el aire, sino que parte de esta mesa es escucharlos a ustedes también y qué propuestas tienen de esas preguntas que nos parece muy, muy importante responder. Y también nos las hacíamos desde Mutó, desde Oriente y desde Oír Más, es cómo construimos con los que nos escuchan, ya sea ese oyente imaginario o ese oyente o esa audiencia, podría decirse, o esas personas que no están en las agendas tal vez de los grandes medios. Cómo construir con las otras personas también que están ahí, las personas que están ahí en las comunidades. Ahorita Milton decía algo que me pareció potentísimo, que como que me llenó el corazón, y es que es una radio que escucha a la gente y que habla de otras agendas también. Entonces, Entonces yo quería preguntarle a la gente que también está aquí a la mesa y sobre todo a Juan Carlos por acá que está, Juan Carlos de Radio Alpargata, para iniciar esta pregunta, ¿cómo construir con el oyente? ¿Cómo construir con las personas esa radio? Pues saludando aquí a todos los que han llegado, a Sudaca, Mauro, personaje también importante ahí en la escuela. Pues me parece que de hecho Mauricio dio una clave bacana que es la oralidad y también pues gracias a esos parches que pudimos conocer en la escuela, pues yo personalmente hice un proyecto de oraloteca, que es como una biblioteca de la oralidad en la Playa Renaciente, que es una comunidad ahorita del oriente de Cali que bueno, están atravesando ahí con una problemática difícil para la construcción del Jarillón del Río. Y lo que hicimos con ellos fue también un ejercicio de memoria a través de la historia oral, de las otras formas de hacer historia, también un poquito para reconocerse, para construir historia desde el hecho cotidiano, que nos parecía algo bacano, y desde el rescate pues de la oralidad, porque es una comunidad que tiene unas raíces africanas muy brutales, que tiene unos procesos de resistencia bacanos. Y me parece que también pues aquí en la universidad hay que empezar a buscar esos otros espacios para escucharnos. Aquí con la presencia de Mauricio, me acuerdo en el año 2012, hicimos una radio para la coyuntura de la Ley 30 y me pareció que eso fue una herramienta transformadora, un poco como de lo que se dice el ethos universitario, del estudiante universitario, porque nos permitió tener otras herramientas como para dialogar más allá de las violentas, pues también como por la parte del arte, por la parte de la comunicación. Entonces ese es un ejercicio de diálogo permanente y pues me parece que las experiencias que hemos podido conocer a través de la escuela nos han servido muchísimo para eso. Listo. Queremos por acá escuchar de pronto otra perspectiva, no sé si Milton o Iván nos quieren contar cómo es esa interlocución con las audiencias o con esos oyentes. ¿Qué iniciativas han habido al respecto? Bueno, nosotros en La Esquina Radio, siempre que, por lo regular que nace una franja, la llamamos una franja radial, esta no surge, digamos, porque nos lo queremos sollar y hacer un programa de radio muy bacano y creativo, y entonces qué bacano que nos escuchen, porque nosotros somos unos tesos haciendo radio, sino que tratamos es de vincularnos a procesos, o sea, siempre que surge una franja, entonces está la franja que es con los niños, que llama Historias Golosas, donde estamos con colectivos infantiles de las diferentes comunas de Medellín y vamos con ellos, no ellos van a la radio, no, la radio va donde están ellos y con ellos se construyen los programas, ellos crean sus cuentos, sus canciones, ellos nos dicen cómo ven a Medellín desde la ladera, cómo no conocen Medellín estando en Medellín, bueno, nos cuentan muchas cosas y esos procesos van creciendo, estos chicos nos van acompañando y se van empoderando del medio y así vamos, digamos, haciendo esta franja que ha sobrevivido desde que se creó, fue la primera que se creó con la emisora y todavía está y cada vez son más colectivos que quieren estar con nosotros, que quieren hacer parte de Historias Golosas y se construye entonces en el tema de derechos, los chicos se pronunciaron en el tema de los acuerdos de paz para que los tuvieran en cuenta y mandaron mensajes para que los tuvieran en cuenta lo que los niños pensaban sobre cómo deberían ser los acuerdos de paz, a qué deberían de llegar y después descubrimos que esta franja no era para niños. Después de estar al aire nos dimos cuenta que este programa no era para niños, eran los niños que le estaban hablando a los adultos. Nosotros pensábamos que estábamos haciendo un programa de niños para que los niños escucharan, pero después nos dimos cuenta que era un programa que estaban escuchando los adultos y que era importante que los adultos escucharan a los niños, porque nos dimos cuenta que los adultos no escuchamos a los niños. Entonces, tenemos que seguir explorando hacia eso y ya como que ahí ya nos paramos en ese tema. Y así han surgido lo que es la esquina del hip hop, el rap, entonces estamos con los muchachos. Es la única emisora en Medellín que suena a los chicos que componen, que hacen hip hop. Nosotros decimos, y cuando su letra no sea violenta o muy, digamos, vaya en contra de cosas, no digamos del sistema, pero sí que sea, digamos, rompa algunos esquemas ya de agredir, digamos, en el tema de los grupos diferenciales y todo este cuento, entonces construyamos, a ver, letras más, digamos, propositivas y también de protesta y todo, pero en unos lenguajes que no sean tan, digamos, tan fuertes para meterlos en la radio, y ellos saben que suenan. Saben que componen su canción, saben que suenan, saben que tienen su franja y que también esa franja vamos donde están ellos, en su territorio, donde hicieron su graffiti, y vamos y hacemos una lo que llaman ellos, es que no sé cómo es que se llama, parecido a un duelo, una piquería entre... ¿Batalla de gallos? Ah. Batalla de gallos. Eso, la batalla de gallos, exacto. Exacto, entonces allí pues ellos ya están pendientes y siempre hay un momento y el momento del acapelazo, bueno, y ya, y eso tiene muchos seguidores, pero más que audiencia, lo que siempre decimos es cuáles son los muchachos que están participando con nosotros en esta franja. Y hay otra, para no extenderme más, que se llama Cocinando con la Toya, que surge porque en Medellín las laderas... están llenas de gente que ha llegado, inmigrante, desplazados, víctimas de la violencia, que llegan a armar sus ranchos y a construir barrios nuevos y toda la cosa. Entonces nos fuimos para allá y con las mujeres empezamos a hacer unos grupos, ellas nos invitaron y entonces nos turnamos. Esta semana le toca cocinar a doña Ana. Entonces, doña Ana, ¿qué necesita? No, que yo voy a hacer un arroz con coco y voy a hacer un pescado en leche de coco y unos patacones. Ah, listo, doña Ana. Entonces, nosotros le traemos los materiales. ¿Y cuántos van a venir? No, que vamos a venir 15, 20, 30. Y doña Ana empieza a cocinar. Nos sentamos todos allí a ver cómo prepara doña Ana. Doña Ana nos enseña la receta a través de la radio. Pero doña Ana también nos cuenta cómo es ese Chocó, el Bajo Baudó, donde ella vivía, cuáles eran las plantas que habían allá, cuál fue, por qué le tocó salir huyendo de desplazada, cómo llegó a hacer su casa en Medellín, cómo le tocó revictimizarse en la ciudad, porque fue víctima de la violencia allá, pero en la ciudad es más agresiva que donde estaba, pero ya le tocó quedarse allí. Y así surge otra mujer que dice a los 8 días, yo quiero que vayan a mi casa y yo quiero preparar tal cosa. Entonces no ha parado. Pensamos que eso iba a durar porque hubo un proyecto que nos ayudó y patrocinó 6 meses y ya llevamos para 3 años con estos procesos. Entonces sí es como más que, digamos, que soñarnos la radio, o nosotros como periodistas tenemos la idea, como lo estoy haciendo yo aquí, como dice mi amigo Mauricio Prieto, con él comencé estos primeros pasos aquí en la Universidad del Valle. Soy hijo también de este proceso, recorriendo el Pacífico y conociendo los procesos que trabaja la Universidad del Valle cuando estaba María Victoria Polanco en la Escuela de Comunicación. Y ahí estamos acompañando y construyendo y soltándole el micrófono a la gente. Aquí estoy aprovechando, me estoy desahogando de lo que no puedo hablar en la esquina radio. Mauricio. Sí, algo que decía... que decía Mauricio, y que pues traigo a colación a partir de esta pregunta, es ¿qué pasa cuando ya entras a un proceso formal, por ejemplo, como el que tiene Bocaribe Radio, que tiene una licencia hablada por Mintic, que empieza a cumplir una serie de requisitos, o sea, entra en el terreno de lo formal? ¿Qué pasa, por ejemplo, con eso de las audiencias? Y es complejo porque, por un lado, a las radios comunitarias también hay una exigencia de audiencia, ¿ya? ¿Cuánta gente te escucha en la localidad? ¿Ya? Si en tu localidad hay 600.000 habitantes, entonces se supone que un gran porcentaje de esos habitantes te tiene que escuchar, porque eres la radio comunitaria de esa localidad. Entonces, digamos que empiezan unas presiones por el mismo hecho de formalizarse. Eso por un lado. Por otro lado, en la mañana hablábamos de cuánto contenido se produce continuamente, y en este caso en una radio como Bocaribe, y no necesariamente hay una manera de saber si eso está llegando y cómo está llegando. decir, uno puede decir como, bueno, sí, si uno mira la cantidad de gente que se conecta por Facebook, bueno, tanta gente se conectó o enviaron dos mensajes por WhatsApp, etcétera, etcétera. Pero eso no necesariamente está dando cuenta de qué es lo que está pasando con las audiencias y eso que tú estás poniendo, en un, ya sea de manera organizada en una parrilla de programación o de manera desordenada. Y eso obliga a estar pensando cuál es esa relación que se teje con eso que se llama audiencia. O sea, ¿cuál es el tipo de relación? Por un lado, hay una relación que es que la audiencia participe activamente en el hacer de la radio, o sea, que no sea solamente alguien que sintoniza lo que se produce, sino que participe activamente en ese hacer de la radio. Pero eso tampoco es un trabajo tan sencillo, ¿ya? Y eso hay que, yo tengo que decirlo claramente, o sea, no es tan fácil decirle a alguien, venga, esto es un ejemplo claro, ¿cuántas personas han pasado por ahí y han sentido que pueden llegar con facilidad y tomar el micrófono y decir algo? Toca decirles como, venga, amigo, sí, por ejemplo, usted, amigo, que ¿y nos por va qué, escuchando. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay un imaginario creado por una radio de hace mucho tiempo que te dijo, así es, ustedes están allá pasivos escuchando y nosotros decimos lo que tenemos que decir, que se supone que ustedes quieren escuchar. Entonces eso de una audiencia activa que interactúa con la radio no es algo tan sencillo de construir en las comunidades, menos cuando la radio comercial tiene una gran penetración y tiene un modelo que te ha dicho, ustedes escuchan, nosotros decimos, punto. Lo que intentamos hacer desde Bocaribe Radio es justamente, muy en sintonía también de La Esquina Radio, es que sea la comunidad la que a través de algunos procesos y acompañamiento genere contenidos, ya genere los contenidos. Eso nos ha llevado también a ver que no es solo, por ejemplo, que aprendan sobre lo técnico, como un micrófono tal, sino también sobre qué significa o qué responsabilidad te atañe a ti cuando tienes un micrófono abierto, tu señal entra al espectro electromagnético y tienes la posibilidad que te escuchen 600.000 personas por 89.6 y adicional otro montón de gente por internet. Entonces, ahí también empieza una relación fuerte e interesante de cómo ayudas a esas audiencias a que digan también cosas, ¿ya? Porque la discusión que también a veces nosotros hemos tenido, y en la mañana lo hablábamos, es que no necesariamente que seamos una radio comunitaria o alternativa o como se quiera rotular, significa que cualquiera puede decir lo que sea en esta radio. O sea, aunque uno entre en esos rótulos, uno también tiene unas reglas de juego, también tiene uno como unos por qué, tiene una mirada política y hay cosas que no va a poner a sonar ahí. Entonces, somos una radio incluyente, pero al tiempo somos una radio excluyente porque hay cosas que no pasan por ahí. Hay audiencias a las que no nos interesa llegar. ¿Por qué? Porque están buscando otro tipo de contenidos que nosotros no les vamos a brindar. Puede ser la audiencia más grande de la ciudad, pero no nos interesa. Entonces, esa relación con las audiencias se teje también a partir de, por un lado, tener muy claro qué es lo que queremos comunicar. Y sobre todo algo que nos decía un profesor llamado Gabriel Gómez es con quién nos interesa dialogar en este ejercicio de la radio comunitaria. Entonces ya ahí empieza a ser un proceso excluyente. Pero yo para resumir, pues, lo que diría es que no hay que tener miedo a decir que no se dialoga con todo el mundo. No hay que tener miedo a decir que el micrófono no se le abre a todo el mundo. Y que esa audiencia, si realmente uno quiere que sea activa, tiene que estar discutiendo y reflexionando con uno de ese quehacer de la radio. Juli nos está haciendo ojitos porque dijo, bueno, le incitó mucho lo que dijo Iván, entonces quiere completar con esto y ahorita vamos para el nodo que está más cerca de las frutas. Ahorita vamos para allá a hacer la pregunta sobre las audiencias, espérennos. Sobre las audiencias, yo creo que en el caso de Noiz Radio hemos encontrado las audiencias cuando hemos salido a hacer la radio en las calles o cuando nos hemos instalado en algún espacio público o incluso en estos espacios donde se supone que la radio no está, como los museos, por ejemplo, o como aquí, por ejemplo, tampoco es como un espacio muy común para la radio. Y creo que ahí es donde hemos encontrado realmente a nuestros escuchas y donde hemos podido establecer algunos diálogos interesantes y sobre todo donde hemos podido encontrar empatías y puntos en común que nos interesan, ¿no? Como lo que tú decías de uno no siempre quiere hablar, pues uno no habla con todo el mundo, uno habla con la gente con la que tiene algo en común, con la que, pues con esas personas son con las que uno construye. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros, sobre todo por esta radio que hacemos más performática, en donde ahí también nos hemos cuestionado como quién es esa audiencia, porque esa audiencia nos vino a ver. Nos vino a ver nuestro performance, nuestro show, nuestro disfraz, los actores que invitamos. Entonces ahí también nos hemos puesto como en un escenario donde la radio no es solamente para oírla, sino también para verla, y ahí hay otro tipo de audiencias y hay otro tipo de relación con esas audiencias. Entonces eso creo que ha sido como una cosa de irla descubriendo. Hay veces que la gente está más animada y que nosotros también como que la interpelamos en esos performances y la ponemos a actuar con nosotros. Entonces sacamos carteles que dice, ahora ustedes gritan, entonces la gente grita, o ahora ustedes abuchean, la gente abuchea. Como que ese poner al oyente también a jugar a la radio, que es un poco esa idea del performance nuestro, es como un juego. Nos ha permitido también como ir empujando esa frontera de nosotros estamos acá haciendo la radio y ustedes están allá viéndola o escuchándola. Entonces, cada vez como que en nuestros performances la gente está mucho más cerca. Yo hablo solamente he hablado mucho desde esta posición nuestra como radio arte, pero también hemos hecho como estos ejercicios radiofónicos como la Radio Ballena, que también es una iniciativa de la que hicimos parte, de la que hacemos parte aún, que fue esta idea de recorrer el litoral pacífico colombiano hasta Panamá, llevando historias de migración en un territorio donde no era fácil la comunicación digital, donde hay energía por pocas horas, donde no hay internet, y donde tocó imaginar que las audiencias también eran pues los vecinos que estaban ahí con los que íbamos a poder charlar un rato y decirles esto es lo que queremos hacer y esto es lo que vamos a llevarnos para el pueblo siguiente. Y acá hay una tela donde vamos a poner donde hay unos audios y ustedes escúchenlos, y ahí sonaba la radio y nosotros veíamos al oyente oír la radio, que es algo que no pasa tampoco en la manera pues como convencional de cuando uno se imagina la relación de la radio y sus audiencias. En esta cosa de ver al oyente es bien especial, es muy particular, porque uno también ve las reacciones, ve cómo la gente interactúa con los sonidos, también ve las dificultades que tiene lo sonoro. Muchas veces cuando salimos a hacer esas radios al espacio público, pues también eso es jugar con todo lo que hay en el espacio público, ¿no? Hay ruido, hay que pedir permiso para hacerse, hay que estar pendiente de que no le vayan a robar los equipos, o sea, como que también hay una cosa donde uno está como rodeado por su audiencia y por otros factores que hacen parte también de esa apuesta por salir con la radio a la calle o a otros lugares y enfrentar al oyente, ¿no? Como decirle, acá estamos, ¿qué piensas? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te veo yo cuando escuchas lo que yo hago? Y eso es también como uno ve que la gente se va, por ejemplo, que nos pasó en uno de los shows de radio que hicimos hace poco. ¿Qué pasa mucho? Pasa mucho. Pasa mucho cuando uno empieza a hablar de cosas que la gente no quiere oír. Entonces, eso es bien interesante porque uno sigue con el micrófono en la mano y tiene que seguir como dice el dicho, ¿no? El show continúa, pero la gente pues se va o se para o tose o se aburre, bosteza. Y todo eso uno lo está viendo. Y eso es también una relación como interesante con las audiencias, que cuando uno hace ese ejercicio de salir con la radio y de caminar la radio, como dicen mis amigas, y exponerse a ese diálogo tan tan directo con la audiencia. Yo me cogí un micrófono para que pueda viajar el otro micrófono hasta allá, hasta la esquina del frente. A mí me parece muy chévere y estaba pensando, quería, estaba que me hablaba, porque claro, en la perspectiva que parece como proponerse desde la forma en la que se diseña la política de radio comunitaria, por ejemplo, parece que la única forma en la que el público participara fuera cuando se transforma en productor, ¿no? No por la emisora, sino por lo que está pensando, ¿sí? Pero pues en realidad la interacción es todo esto, ¿no? La interacción es que si yo tengo un programa, por ejemplo, donde hablamos de asuntos de género, de repente se organice un grupo de género e interactúe en la comunidad a partir de y en relación con. Y no necesariamente tendrían que transformarse en productores, ¿no? Que es un, o sea, digamos, es una especie como de ideario que uno tiene, como que bacano que toda la comunidad venga y haga la radio con nosotros como la hemos imaginado, pero de repente hay un oyente que aunque escucha y está atento y participa, no participa haciendo la radio, sino que participa en su rol en la comunidad. Entonces, eso también es importante y pienso clave pues para imaginar como otros circuitos de participación, ¿no? En el caso de lo que acaba de contar Juli, desde lo performativo, pero uno podría pensarlo desde el discurso, por ejemplo, lo que decía Milton ahora, ¿no? Estos niños hablándole a los adultos. Tal vez no existía ese espacio, ¿no? Y la radio ya propone esa interactividad nueva ahí que es bien potente, ¿no? Es como, a mí eso me sorprende muchísimo, por ejemplo, la idea del tiempo con las nuevas tecnologías de hace 20 años. La idea del tiempo me parece una locura, ¿no? Hago un programa hoy, lo cuelgo, lo posteo y ese programa se queda para la eternidad, ¿no? Entonces, la responsabilidad de lo informativo, del texto que estoy poniendo, de cómo lo construyo, de qué digo, se está enfrentando también al futuro, sí, en el que estará. Entonces, es chévere como pensar la interactividad en el tiempo, por ejemplo. ¿Qué pasa en 10 años con Oír Más? Nadie se lo preguntaba y véanos aquí. Y ahí habla el subcomandante, arriba, arriba. Y prácticamente imposible interferir, chisme de lavadero. ¿Para qué la radio? Para una mejor sociedad. Socializar ideas, para presentar proyectos, para ser contestatario, para enseñar. Sirve para muchas cosas y es una herramienta de, es como medio masivo. Uno podría, empezaría diciendo que la radio sirve para comunicar. Y en nuestra época, decir que estuviste con tu amigo, que tomaron unos vinos y se hablaron, que dormiste en su casa, que era tarde, pero que nada pasó. Bueno, gracias por esa mezcla interesante de opiniones. Ahorita retomando todo el asunto de las audiencias y también de cómo imaginamos la radio y esas formas en que lo, digamos, lo interactivo cuando estamos frente a frente con las personas que nos escuchan, pero sobre todo cómo imaginamos la radio, tenemos acá otra experiencia de la cual hace parte Karen y también Lina con respecto a un proceso barrial de la alfombra mágica a la que me estoy subiendo en estos momentos para preguntarles también por otro proceso radiofónico que se llama Utopía Radio o Radio Utopía, Utopía Radio. Entonces, ¿por qué no nos cuentan cómo ha sido ese proceso de construir y ese lugar que tiene, por ejemplo, los niños en esa radio? ¿Cómo ha sido todo el proceso? Pues ahorita que hablaban sobre las sus audiencias, yo creo que pues como que parte de la verdad, en honor a la verdad, dice, creo que necesariamente tendríamos que aceptar que nuestra audiencia es obligada. El retorno. Siempre es así. Como que, ay no, pero Lina, no me dejes sola. Venga, hago para acá. Sí, o sea, siempre nuestra audiencia es obligada. Vamos y prendemos la radio. Entonces la gente se obliga a escucharnos. Es más o menos como, es una especie de como, se me olvidó la palabra. Pero ahorita que Mora decía algo sobre la radio que hicieron en el 2011 y no sé qué, y sobre cómo nos comunicamos de manera no violenta, yo pensaba, vení, ¿no era que ir a prenderle la bocina al vecino allá al lado de la casa no era violento? Pues en esa idea de reconocernos las violencias. Y yo decía, quizás pasa más como más tranqui, ¿no? La gente cree que uno está haciendo cosas chéveres en el barrio, al menos. Entonces, cuando sacamos las bocinas, que normalmente sacamos la bocina, cerramos la calle porque eso es lo que hace la alfombra mágica. La alfombra mágica cierra la calle y se toma la calle, porque la calle es nuestra. Básicamente, que además esa es nuestra propuesta de comunidad. Entonces, es una propuesta de comunidad que de entrada es arbitraria, bastante arbitraria. O sea, nos tomamos la calle y le decimos al vecino que tiene el carro, pues en ese momento no va a parquear su carro, mirar dónde lo parquea. Y cuando nosotros terminemos de hacer la calle, no está bien y parquea su carro en la calle, porque además que lo que hace es que se parquea el carro. En el barrio normalmente no hay parques ni zonas donde los niños puedan jugar, y entonces la calle se convierte en ese escenario donde ellos juegan y hacen de todo, ¿sí? Y lo que hacemos nosotros es tomarnos eso para que los enanos jueguen, ¿sí? Y después vienen ellos y ponen su carro y ahí, hasta ahí llegó el juego, o se tienen que aguantar los golpes de la pelota porque no se puede dejar de jugar. Y ahí nace la utopía. Y la utopía radio tiene como la característica de poner a conversar a los niños y a las niñas sobre un proyecto muy bonito que tenía también la alfombra mágica, que se llamó La ciudad que los niños imaginan. Entonces, con La ciudad que los niños imaginan íbamos a hablar de temas de ciudad, de ordenamiento territorial, aunque no lo crean, y de cómo los niños y las niñas veían su vida a través de la calle, ¿sí? Y de cómo le iban a decir al resto de la ciudad que los niños y las niñas estaban allí, y que ellos habitaban también la ciudad, y que la habitan. Y cómo decirle al carro que pasa tan arriado por la calle, que no pase tan arriado porque los niños están jugando, ¿sí? Y cómo decirle al vecino no parque en este momento que se va a tirar el juego, ¿sí? Y esas cosas. Entonces, con la utopía nos hemos parado en callejones, y ahorita escuchaba lo de la esquina, y en la esquina... Todos los barrios del distrito de Agua Blanca tienen una ancha, la calle más ancha que todo el resto de calles, y todo el resto de calles miden igual, excepto la ancha. Y en la ancha, pasa todo, la fiesta, lo que no le gusta a uno y todas las cositas. Y pasa también la calle nuestra, y pasa la gente que sale y hace una mesa de radio también allí. Y en aquella ocasión que estábamos en uno de los callejones, pues los muchachos del barrio de Narvala, ahí en el Vergel. Y pues nosotros no apagamos la radio. Pues porque, ¿cómo así? Apenas vamos a empezar a transmitir ahorita. Ya estábamos puestos allí, los niños estaban sentados, habían preparado su programa de radio, además porque la primera intervención fue hacer un paisaje sonoro de cómo le suena el barrio. Entonces no teníamos ni idea cómo hacer un paisaje sonoro. Yo era mi primera vez también. Íbamos a hacer un paisaje sonoro de cómo nos sonaba el barrio. Y entonces, en la esquina, el señor que vende la papa amarilla, en la siguiente esquina, la timba, que suena porque el Vergel, a mí particularmente me suena timba. Y entonces, varios paisajes sonoros, unos niños grababan unos pajaritos que estaban encerrados y estaban cante y cante. Entonces eso era el paisaje sonoro. Y un poquito más arriba, en unas dos calles, está la Posada de los Sueños, y estaban... practicando danzas. Entonces escuchaba en el paisaje sonoro que pasaba de los pajaritos un señor de la Junta de Acción Comunal que estaba invitando a la fiesta, digo, a la reunión de la Junta de Acción Comunal, y enseguida sonaba el ensayo, y a eso le sonaba el barrio. Entonces por ahí fuimos pasando nosotros por ese montón de cosas, y la utopía va a servir como también de laboratorio para nosotros, que bueno, en la alfombra, al interior de la alfombra nos llamamos los animadores y animadoras, y entonces con los animadores aprendimos con la radio utopía a hacer un pasaje sonoro al menos o a creer que lo estábamos haciendo. Sí, bueno, como que una de las reflexiones más bonitas desde hacer radio con las niñas y niños es que, pues bueno, estos aparatejos que nosotras usamos para poder comunicar lo que queremos, pues generalmente son esas cosas que no se les dejan tocar a ellos, ¿no? Son eso, ellos siempre son como la mosquita que uno quiere espantarte ahí de la escena, porque le descuadra el cable, porque le daña el sonido, porque ellos no saben de qué el retorno ni nada de esas vainas. Entonces creo que una cosa de las cosas más bonitas que es trabajar la radio con ellas y con ellos es que ellos no le tienen miedo a nada. Ellas llegan ahí, se meten, cogen el micrófono, cogen los audífonos, se meten en la película. Y esa barrera de la que hablaban un poco ahorita, de la interacción con la audiencia, porque también esa frontera es medio invisible con ellas, como que uno no sabe cuándo están haciendo radio y cuándo son la audiencia de la radio, como que ellas se mueven en esa frontera de forma muy fácil, porque de repente el más tímido coge el micrófono y canta la canción así más, o sea, tiene la voz más brutal de todos. Entonces, como que todas esas cosas con las niñas y los niños son impredecibles. Cada que uno saca la radio y digamos que le dispone a ellos la escena y el performance que hablábamos un poco y que digamos que tocaban también ahorita de cómo se ve la radio, ellos se meten en esa película y hacen radio al son de que nosotros les pongamos y marcan la pauta. O sea, nosotras podemos tener las canciones que queramos, pero si la canción más sonada en el barrio es Estamos Melos, pues la política de la radio va para la porra, porque aquí no se pone reggaetón, pero en el barrio Estamos Melos, así que los niños se pusieron a bailar porque Estamos Melos y cisas. Entonces, un poco ellas nos interrumpen el guión, un poco ellas nos transforman también esas fronteras o esas radicalidades que podamos tener desde por qué hacemos la radio, por qué somos una radio comunitaria. Y se paran también desde esa radio que ellas y ellos imaginan. Entonces creo que el ejercicio con niñas y con niños es brutal por eso, pues como desde Utopía Radio, que es ahorita el punto, porque desde Radio Carajo es otra vuelta. Se mantiene un poco más como la dinámica de lo político. Efectivamente hay unos matices, como que tenemos unos límites, hay cosas que no queremos poner a sonar, efectivamente. Y lo que hay es como siempre, normalmente, es creo que es como una especie de círculo, un círculo vicioso. Es como que nos conocemos entre todos y todas y entonces nos llaman y nos servimos y nos ayudamos y es una red de amigos, o sea, que en principio no fuimos amigos y que nos vamos haciendo amigos a través de la radio también. Eso es bien bonito, que es bien como importante señalarlo. Vamos haciendo radio y nos vamos comunicando y nos vamos dando cuenta de las necesidades que tienen los otros y las otras para poner a sonar en la radio. Y yo creo que sí, fundamentalmente es la necesidad de conversar lo que normalmente no se conversa en los medios más masivos o no sé cómo llamarlos. Y también tengo la misma pregunta con el tema de lo alternativo. Creo que ya todo el mundo tiene esa pregunta, ¿no? Esa preocupación. Entonces no nos llamemos nada. Llamémonos como nos llamamos cada uno. Y todo bien. Como que vamos haciendo. Básicamente creo que es como que renunciar a esas cosas cuando no transformamos nada. Creo que yo eso es un principio, ¿no? Como una política también. Como de fondo, es como si no se transforma nada y no sirve para nada, como para qué lo hacemos. Y ahí volvemos otra vez con eso de para qué la radio. Yo lo aprendí con Noise Radio, que muchas gracias. Muchas gracias Karen, muchas gracias Lina por esa intervención tan bonita. Conozco lo que han hecho con La Calle Es Nuestra, también con La Utopía, con la Radio Carajo, y es un proceso bastante interesante en el distrito de Agua Blanca. Y pues ya es hora como de ir recogiendo todo lo que hemos hablado en esta tarde, que ha sido muy bacano. Hemos trasegado por la idea de lo alternativo, que es un tanto compleja, es macabra, como diría Laura Gómez por ahí, una parcera que nos está escuchando. No es tan fácil, cabe como recogerse en esa idea de lo alternativo a qué. A lo alternativo a qué ha sido una de esas respuestas que se han dado, que me parece que es muy valioso. ¿Somos alternativos a qué y qué es lo alternativo para nosotros? También hemos hablado sobre ese sentido de la radio comunitaria y de las apuestas que se hacen desde Bocaribe, que se hacen desde La Esquina Radio en Medellín. Por supuesto, lo mismo que estaba diciendo ahorita Karen, que se hacía en El Poblado, que se hacía en El Vergel, con La Calle Es Nuestra, con La Alfombra Mágica. Y lo mismo que nos decía Mauricio Prieto, esas transformaciones que hay en la internet y en lo alternativo a lo alternativo de lo alternativo, que es importante también hacérselas y que por lo menos desde Mutó nos lo hemos preguntado, desde Oriente nos lo hemos preguntado. Pero yo quiero, no que solamente hablemos nosotros aquí para recoger, sino que la gente, los compañeros, las compañeras que están aquí acompañando esta jornada en esta apertura del séptimo festival Oír Más Radio Libre, que está aquí en la Universidad del Valle y que estamos de fiesta porque lo tenemos de vuelta, pues quiero que también ustedes lo que tengan para decirnos también sobre ese tema, porque su opinión es importante. Si estamos hablando de esa radio que dialoga con esas audiencias, con esa gente que está ahí también, pues quiero escucharlos. Así que, ¿quién se anima? ¿Quién quiere hacer su aporte? ¿Quién? No se tapen. José Daniel, por ahí que está tomando fotos. Pasando por cada uno de sus puestos. Iremos pasando. Tienes que hacer una ficción radiofónica. No se abalancen, por favor, no. Por acá. La que está riendo. Nos llamó con esa risa bastante sonora. ¿Qué querés contarnos aquí en esta radio? ¿Qué te ha parecido este espacio, qué nos querés comentar, no entendiste nada o algo te pareció, algo que querás aportarle a esta discusión. Pues a mí me encanta estar en ese espacio por muchas cosas, porque me acerqué a oír más hace ya más de un año y me enamoré de la radio. Encontré un rumbo en mi carrera por fin, tanta desorientación. Y guiño para Utopía Radio a propósito de lo que hablaron, porque fue mi primer contacto con la radio. De hecho, antes de oír más, fue Utopía Radio. La excusa que nace en la academia, la tarea, pero allí nació un vínculo chévere con Utopía, con Radio Carajo, con Alfombra Mágica. Y yo quiero aprovechar este espacio para agradecerles a ellas, a ellos, porque yo nunca les había agradecido por eso, por ese primer momento en la radio. Y agradecerle a todas las personas que han hecho posible el festival, a los que camellan en la muestra sonovisual. De ahí les adelanto algo. Cuña. Más tardecito hay una muestra sonovisual, pero brutal. Gracias al que está tomando las fotos, gracias a la chica de las redes sociales, gracias a todo el mundo, a los que toman las grabaciones, a los profes detrás de todo, a los que firmaron las cartas para que nos dieran los espacios y todas esas cosas tediosas que hacen parte de la radio también. Tenemos una cuestión administrativa también que cuestionarnos. Generalmente cuando llegamos a los espacios, ¿con quién tenemos que hablar? ¿Qué trámites hay que hacer? Uno se va dando cuenta que uno aporta en esos espacios de comunicación a la comunidad, tal vez dentro de sus colectivos, pero a veces esas comunicaciones con las partes administrativas de todo fallan allá adentro, falla uno de aquí para allá. Entonces chévere, porque eso reflexiona, sobre todo si uno va a salir de la cabina a montar una cosa de estas que estamos acá. Eso necesita trámites y eso también es una cosita en el camino, un desafío que nos permite también pensar cómo estamos dialogando entre todas las instancias, ¿no? Sobre todo cuando son cosas institucionales o que nacen en la academia, cómo dialogamos con eso. Y muchas gracias por escuchar, gracias a todas las personas que han estado allí presentes escuchándonos. Hola. Vamos a aprovechar este momento para saludar o escuchar saludos que vienen desde más lejos, ahora sí, desde el más allá. Espérate. Hola, soy Edwin Ruiz desde la fría Bogotá. Aquí un saludo especial para el Festival Hoy Más Radio. Pues el Festival Hoy Más Radio fue por ahí en el 2008-2007, fue que unos que me dijo, pucha, qué chimba este cuento. Y pues no, todos los éxitos para todos ustedes y que estoy en el festival, que se engaloche con la radio y no, esta vaina que se encienda, Radio Candela, Hoy Más Radio, un saludo. Un saludo para el Edwin Ruiz allá robando wifi en la cafetería. Muy bien, así se hackea. Hola. Este no funciona. Sí, este sí funciona. Seguimos. Yo quiero hacer las cuñas normales de que estamos al lado de la frutería, al sector de la frutería. Un saludo a esta jornada laboral que tuvieron. Las personas que siempre están ahí con el juguito de naranja, el salpicón aquí en la universidad. Estamos en la Universidad del Valle, sede Meléndez, cerca al lago. Hubo amago de lluvia, pero estamos al aire libre en un espacio público, un espacio muy verde aquí, que es como un privilegio pues tener este tipo de campus y parcharnos aquí a tertuliar. Por ahí Karen nos decía como que qué espacio como bacano para venir a charlar, ¿no? Y más de estos temas. ¿Qué más? Mucha gente, no sé si mucha gente, digamos que sí, mucha gente nos escuchó por radiolibre.co y por... que estamos en Radiónica. ¡Oh! Y mentiras, oh. Qué chimba. Y se asustó César. Ayudemos a César que no sabe hacer radio. Para los amigos de Radiónica, muy buenas tardes. Vamos a entrevistar aquí al sudaca. Dale. Harold, ¿vos has escuchado Radiónica alguna vez en tu vida? Creo que sí. Bien, esa es la audiencia. El problema, amigos de Radiónica, si nos están escuchando, es que la audiencia no es pareja. La audiencia no hay que volverla homogénea. No nos tiene que gustar a todos la misma música. A otros nos gusta parcharnos por la tarde. César, estoy actuando bajo el criterio que estamos al aire en Radiónica. No me hagas hacer el ridículo de esta manera. César, confirmación. César. Pero no estamos al aire, nada más nos hicieron una notica. No sé. Lo que estaba diciendo era que María, Alejo Duque, muchas gracias por ponernos con el relay. No sé qué es relay, Alejo, pero gracias por hacerlo. En radiolibre.co. Y siempre nos han estado escuchando desde oirmasradio.univalle.edu.co. Y ¿qué más? No, eso eran las cuñas. Ahí sigue la programación del festival. Hoy es el primer día. Tuvimos un taller con Iván Mercado en la mañana sobre radio en el espacio público. Le agradecemos aquí públicamente por venir desde Barranquilla, de compartirnos ese modo de sacar la radio a la calle en el barrio. Y mañana seguimos con la programación con Milton Álvarez y con Alfombra Mágica, Utopía, Radio Carajo. Vamos a estar en el Poblado 1, en la Casa Mágica, en la casa de la Fundación Alfombra Mágica. Vamos a conocer y a explorar más esto de la radio y la comunidad, de la radio y el barrio, de la radio y la esquina, en la mañana con un taller. Y en la tarde una mesa, círculo, celebración de radio, no sé si afuera de la misma casa o en la cancha. ¿Qué dice Karen? ¿Qué dice Lina? ¿En la cancha o afuerita de la casa? La cancha de una. Hay dudas, no sabemos. Pero es ahí a la media cuadra, en la tarde, desde las 2 hasta las 4, una mesa de radio. ¿En las gemelas? No sé dónde es, pero bueno. Y el viernes vamos a estar aquí en la Universidad del Valle, en el antiguo 383, que ahora es D6, edificio de comunicación social y periodismo. Un taller de podcast con Laura Huaté, que viene desde Radiónica, que tiene sus proyectos también personales, que hace podcast. Este lenguaje no es nuevo, pero está ahorita como con ganas de tomarse un poco, pues, los espacios radiales que tenemos, yo creo, que queremos hacer tal vez. Va a estar un taller ahí y por la tarde una mesa de radio en la sala de proyecciones de comunicación social, para hablar un poco sobre el podcast con otras invitadas como Onda Wow. ¿Viene Mónica Rueda? La profe Mónica Rueda. Profe Mónica Rueda. No puede venir Jenny Vélez por un asunto médico, pero estará con nosotros. No me acuerdo bien, Geraldine Muñoz estará con nosotros, que ha hecho una tesis sobre este género. Y los invitamos cordialmente ahorita, ya desde más o menos media hora se abre una exposición, muestra sonovisual en el tercer piso de la comunicación social, en el espacio de la pecera, un parche muy bacano que armaron unos estudiantes junto con Angélica Rodas de comunicación social, Santiago y José y Clara. Entonces pases en la rodadita por ahí para escuchar y ver algo sonoro. Todos los días hasta el viernes, mentira, mañana y el viernes de 4 a 7 de la noche. Ahorita va a estar Andrés, acá Dr. Dredkenstein, el bajista de Salama Crew, experimentando ahí un poco con las ondas. Y de 4 a 7 mañana y pasado mañana. Y el viernes la fiesta, vamos a estar reuniéndonos y contándonos anécdotas de la radio y de este festival y bailando y al son de ritmos más alternativos, tropicales, caribeños, salsa, con Enifa, La Familia, la Casa de las Artes. Desde las 8 de la noche estaremos por ahí sonando musiquita para que caigan. De pronto el viernes también por la tarde va a estar con nosotros la gente de Caliají, que son egresados nuestros que le están pegando al podcast también desde su tesis. Solamente quería pues agradecer nuevamente a nuestros dos parches de Bocaribe y La Esquina Radio que están aquí con nosotros y recordarle a toda la audiencia que está aquí cercana que todos los viernes a las 7 de la noche también tenemos nuestra propuesta radial en Univalle Estéreo con Bloque C, que es el espacio donde podemos decir las cosas que normalmente no se pueden decir. Nos están escuchando ya tenemos más o menos 30, 40 oyentes y eso es full. El viernes se detiene, se paraliza la ciudad, por lo menos las 40 casas de nuestros oyentes se paralizan y la invitación es para eso, ¿no? Los 40 alumnos y los del mío. Así que viernes 7 de la noche, bloque C, para que sigamos escuchando cosas alternativas. Bueno, este es el espacio para las cuñas. Si alguien más tiene que decir algo, si alguien quiere cerrar con algún mensaje. Si algún oyente quiere decir algo. Bueno, aquí María Juliana se animó. Yo quería hablar un poquito sobre Mutó, porque de pronto al principio no teníamos tanta audiencia cuando creo que explicamos que era Mutó la radio. Ya llegaron más conductores, ya llegaron más estudiantes. No, lo que pasa es que con esta iniciativa de investigación, que es un proyecto de investigación independiente, no estamos dentro de una institución académica, simplemente nos surgió la necesidad de investigar qué era lo que estaba pasando con las radios nuestras, pero también con las de los demás, y estamos en el proceso justo de recopilar datos e información sobre distintas experiencias radiofónicas. Entonces tenemos un Facebook, Mutó la Radio, tenemos un Tumblr también, mutolaradio.tumblr, y ahí pueden encontrar, y Twitter, @mutolaradio, pueden encontrar un formulario donde estamos recopilando información para poder hacer este mapa de iniciativas radiofónicas nacionales y distritales, porque tenemos como un nodo fuerte en Bogotá y queremos como conocer qué ha pasado con las radios, en qué consistirán esas mutaciones. Entonces, por favor, si conocen radios que nosotros tal vez todavía no tengamos pues por ahí mapeadas. María Juliana, hablan de radios que estén vivas o también experiencias que experiencias ya pasaron, que de pronto, sí, pero que pueden haber dejado alguna huella interesante. Sí. Puede ser que ya no existan, porque hay muchas de estas mutaciones de la radio que justamente son efímeras. Son proyectos que suceden por un par de meses o que se debían a algún proyecto puntual y después desaparecieron. Pero si están en los últimos más o menos 10 años, como que todos estamos pensando como en ese marco del tiempo, entonces se pueden acercar ahora a nosotros o buscarnos por redes sociales para que podamos como hacer un mapa bien interesante que nos sirva también para crear esa red de medios, no sé si decir alternativos, pero esa red de medios mutantes. Me gusta más de medios mutantes, red de medios mutantes, de radios mutantes. Bueno, yo también tengo otra cuñita. En estos momentos en Cali pues tenemos una coyuntura política de una comunidad que está resistiendo en el CAM, porque hay un, pues nos vienen desalojando desde hace rato a toda la población que vive en el Jarillón del río Cauca, entre esos unos consejos comunitarios, y pues hay diferentes actividades de acompañamiento que se están haciendo allá, y el viernes en la noche, ahí antesito de la fiesta, pues como para que alcancen a la rumba, vamos a estar en el CAM con mesa de radio abierta desde la Radio Carajo y otros colectivos, y haciendo proyección también. Entonces ahí para que caigan si quieren pasar y vean a Radio Carajo ahí en vivo. Bueno, muchas gracias a todas y todos los presentes. Ya estamos entonces a punto de cerrar. Si alguien quiere decir algo más, este es el momento, muchachos. Si no, pues muchas gracias a todas y a todos por asistir a este séptimo Festival Oír Más, en este caso pensándose qué ha sucedido con la radio y para qué ha servido este entorno, sobre todo para juntarnos, para experimentar, para imaginar, para soñarnos otras formas de hacer la radio. Entonces mañana pues sigue la programación y nos seguiremos viendo en la próxima emisión. Lanzo ahí de nuevo, hay una muestra sonovisual en el edificio D6-383 Comunicación. Invitamos a toda la mesa de radio en este momento a que nos desplacemos para allá, para que veamos este gran trabajo que han hecho varias personas del Parche de Oír Más, ahí en compañía con otros que no han estado en el Parche, pero también se suman a este gran festival, Oír Más, Radio Libre, todos por la Radio Libre. Hacer otra cosa. Ay, mami, no sé.